Bienvenidos amigos y amigas al episodio número 26 de Nivel Escondido. Este quien les habla es Alex Nation. Y como siempre, directamente desde Minnesota, con la compañía de Juan Carlos Delgado. ¿Qué le cae, Juan? Pepe, todo bien, mano. Yeah. También no puede faltar desde Carolina, Lina. Mash. Pasa, Mash. Carolina, Lina, no hay liga, papi. Esa es la que hay. Brum. Yeah. Placa. Bueno, gente, y hoy tenemos casa llena. Hoy tenemos aquí un invitado directamente desde Sonido Fanboy. Nos acompaña Vidium. ¿Qué es la que hay, Vidium? ¡Oh, my God! Estoy en el podcast donde está Mash. ¡Oh! Ahora, aquí todo el mundo, la cosa es con Mash. Y eso que no han visto, que Mash tiene unos ojos preciosos. Son una persona. ¿Ves? Que impacta. Mira, desde hace rato con un estreñimiento cerebral, porque durante todo este tiempo escuchándolo como es, pues yo me lo pensaba que era de otra manera. Y lo acabo de verlo en Facebook y yo, ¿contra ese Smash? De verdad, yo juraba que era Prieto. El Urban Vibe de Smash se sacó de tiempo. Pero fíjate, pero viste, mi Smash es un tipo lindo. Lo que pasa es que la voz de él se parece a un amigo mío y es así, trienito, alto. Y yo me lo estoy visualizando igual que al amigo mío. Y cuando lo veo, pues, blanquito, gordito, y adiós, caramba, pero o sea, yo estoy en la página que es. Yo. Estaba ligando, pero sé todo, guapo. Ya vi un tetazo. Era el que me faltaba, ya yo vi a los dos. Vete por la mano, a mí me apretó en persona. Bueno, gente, bueno, y esto se, mira, no, que se va a dar un giro. Esto lo cancelan, esto show no sale. No, esto no va a salir, esto es clasificado triple X. Bueno, gente, ¿qué es la que está pasando, Juan? ¿Qué es la que está jugando, si se puede saber? Bueno, pues sigo atacando el backlog como parte del Summer Backlog Challenge de Sonido Hoy, y hoy tenemos a Vivian aquí, que mejor personalidad para poder hablar de esto libremente. Estoy bastante cerca del final, estoy apenas a una carrera de completar el brazalete dorado, pero hablando con Mash me enteré que ahí no termina el juego. Simplemente al completar el brazalete dorado se desbloquea, por decirlo así, los eventos finales, y con eso, al terminar eso, ahí es que como tal termina el juego. Así que entiendo yo que debo estar bastante cerca, estimo yo como a 2 horas de terminarlo. Esta semana no he tenido mucha oportunidad de jugar, he jugado lunes, martes y miércoles tan solo 30 minutos cada día, y pues me ha dado oportunidad de hacer 3-4 carreras y hasta ahí. Hoy esto pinta para largo, así que no creo que pueda jugar. Y si juego media hora por cumplir, ya mañana yo no tengo planes para el fin de semana, así que yo creo que voy a poder dedicarle 2 horas cómodamente mañana y espero poderlo terminar. Yo había indicado que yo esperaba terminarlo temprano esta semana para comentar God of War y no ha sido así, pero ya espero terminarlo y que cuando haga el video del sábado del Summer Backlog Challenge pueda hablar de otra cosa que no sea únicamente Forza. Aparte de eso, pues, estaba jugando Battlefield 3 con ustedes. Yo estoy ahí siguiéndolos a ustedes. Yo voy a dejar que ustedes den detalles de eso. Yo lo que hago es darle para adelante y morir. Y aparte de eso, fui al cine y vi Man of Steel. La vi el viernes pasado. La vi en 3D porque no era mi preferencia. Yo no veo el efecto 3D, pero como es un poco más cara, no se llena como las versiones regulares, así que pude conseguir boletos sin ningún problema. Yo no soy fanático de Superman y a mí la película me gustó muchísimo. Oh, nice. Claro, está, la sentí un poquito larga. Si la sentí un poquito larga, porque es que en 2 horas y media, está largo. Me aburrí. No, pero hay películas de 2 horas y media que se pasan y tú ni cuenta te das. Lord of the Rings dura 3 y uno... Ni cuenta te das, eso es verdad. Y entonces, pero este Hobbit, ya... De Hobbit estaba loco hasta acá ahora. No, The Hobbit, maldita, ¿no? Un libro tan corto y lo dividieron en 3 películas. Pero no me hagas comentar. Pues hubo ocasiones que ya digo como que, you know, wrap it up, Dylan. Claro está, la historia, yo entiendo que con el source material, que a mí como tal no es de mi preferencia, hicieron tremendo trabajo. Todavía me sigue gustando Batman Begins y la siguiente Batman. más que esta, pero yo entiendo que fue muy, muy buena película. Superman, yo no sé a quién él está intentando salvar, porque él solito, sin que los otros hubieran hecho ningún daño, ya le había destruido un montón de cosas. Una compañía de seguro en estos días hizo un estimado de los daños de Superman, y según los estimados de ellos, Superman provocó la muerte de un montón de personas. Oh my God. Millones y millones en daño. Bueno, una cosa terrible. So, yeah. Superman, yo no sé quién está cuidando. Pero broma, me gustó la película. Eso mismo. Al punto tal de que yo la compraría para tenerla en mi conexión y yo no tengo nada de Superman. Es buena. Tú sabes que eso mismo dijeron cuando salió la película de Fantastic Four, de que ellos hacían más daño de lo que salvaban o protegían. Y ya sí. Veo que Superman está por esa línea. No, Superman, la bota de cuatro esquinas. Algo que es medio chocante en la película es el product placement. Yo tengo entendido que el presupuesto para esta película era bastante alto. De algún lado ellos tuvieron que sacar billetes, y no me sorprende ver tantos comerciales metidos en la película, tantos brands. O sea, no eran estos product placement donde Superman de momento sale con su iPad y se ve el shot del iPad y dice que wow, el iPad es fantástico. No, eran, por ejemplo, a principio se ve una cámara y se ve bien claro que es Nikon, una escena al final, Superman como que detrás de él hay un Sears y se ve bien claro el logo de Sears, pero no es que él fue a Sears a comprar una llave de tuerca, una super lavadora. Sí, no, para salvar el mundo ni nada de eso. Ya tiene esas cositas, pero a mí me gusta. Oh, cool. Y aparte de eso, nada más. Pues nice. Bueno, y Mash, ¿qué has estado haciendo? Mira, estaba jugando pues Battlefield 3, como dijo Juan, que estuve hablando con Juan y Ale. Sí, que estamos jugando Battlefield 3, ya que Call of Duty está imposible. No, sí, Call of Duty está imposible, ya que está todo el mundo de vacaciones y están los chamaquitos ahí dando unas peras y mentándose la madre y diciéndose que se acostaron con tu madre ayer y cosas así. Que tu madre es rated E for everyone. Estuvo brutal. Había que reírse, en verdad. Y pues decir, yo me cansé de verla de coger pela y dije, pues me voy a meter a jugar Battlefield. Y pues traje a Juan y a Alex para jugar acá. Y ahora que la estamos pasando bien, Juan está ahí más o menos subiendo. Todavía no estoy killeroso. No, todavía no, pero está cogiendo el truquito. Alex, mano, matando a la liga, ya está en Battlefield. Ahorita escribió, ya no me está gustando Battlefield, la fiebre de Battlefield. Así que se siente que mata allí. Yeah. Y de verdad que me está gustando, es un poco más táctico de lo que es Call of Duty. Y como solamente puedes hablar entre el squad tuyo, lo que es mejor, no tienes que escuchar a nadie, chavando. No tienes que estar muteando gente en cada partido. Exacto. Tú los oyes, corrígeme, Max, tú los escuchas y ellos se acercan a ti, ¿verdad? Están cerca de ti. Sí, okay. Y escuchas al enemigo si tú lo matas. Ok. También estaba jugando The Last of Us, que me llegó ayer, que ayer llegué temprano aquí a casa. ¿Mediodía? Sí, mediodía. Está como yo. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Terminaste la parte de... ¿Terminaste Pokémon? No, todavía, porque vos estaba eso, el Pokémon estaba trancado una parte. Yo de verdad, me voy a ser sincero, antes de ir a The Last of Us, yo no sé cómo yo pasaba Pokémon, de verdad. Porque yo a veces me quedo trancado y yo, ¿y qué tengo que hacer? ¿No te acuerdas qué quest estás haciendo? ¿No? Porque no tienes ningún momento que tú vayas y le digas el X o algo así, te diga, mira, tienes que ir a tal sitio. No, yo decía, ¿y cómo es cuando yo era pequeño, que no entendía bien inglés, cómo diantre yo pasaba esto? O sea, a veces tenía que llamar a Carly y preguntar, mira, Carly, ¿qué tú hiciste? No sé qué idea que tengo que hacer, ¿sabes? Y estoy en esa, ya al fin encontré una cueva que tenía que ir, ahora estoy al frente de esa cueva, so que estoy ahí. Pues estuve jugando The Last of Us, y visualmente el juego está brutal. Lo que he jugado es nada al principio, pero si sigue esa dinámica de lo que estoy jugando al principio a lo demás del juego, pues no creo que me guste tanto, porque siento que estoy jugando un juego de stealth todo el tiempo. Siempre es escondido. El tipo tiene superhuman hearing. Eso no me gustó. Un tipo, un nerd cualquiera, y tú das un botón y el tipo ve todo así como en blanco y negro y traspasa las paredes y está escuchando los zombies, y con eso ves dónde está todo el mundo. Como que quita un poco la inmersión en eso. Pero visualmente está brutal. Me quedé en una parte que tengo que estar escondido todo el tiempo y ando con dos personas más, y estoy escondido, de momento una de las personas que está sale y empieza a dispararle a alguien, y todo el mundo sabía dónde yo estaba y se formó un revuelo y me mató. Y yo decía, pero ¿por qué le disparas? No me habían visto. So que si sigue la dinámica como estoy ahora, pues no creo que me guste tanto, aunque he escuchado a mucha gente que le gusta el juego y qué sé yo, pero tengo que darle un try. Yo creo que a mí me gustaría. Alex, alquílalo primero, Alex. Hoy, mientras trabajaba fuertemente, me puse a ver una película en Netflix. Como aprenden del maestro. ¿Tú estás trabajando ahora con Alex? ¿Alex es tu supervisor? Parece, ¿verdad? El problema de donde estoy ahora es que está todo el mundo de vacaciones, está todo el mundo ahí bien al garete. La lenta. Y entonces yo cobro por hora y tengo que poner, tengo que decir qué es lo que estoy haciendo. Y le pregunto al que supone que sea que me dé tarea, me dice, mira, yo le digo, mira, ¿y qué pongo? Y el tipo me dice, pon lo mismo que hiciste ayer. Y yo, ¿qué? So que estoy en esa. Hoy tuve más o menos trabajo, pero en lo que hacía, pues me puse a ver una película en Netflix, se llama Rise of the Zombies, que sale Danny Trejo. So que ya tú, es un Oscar nominee fácil. Y bueno, la película no es que esté mala, pero no está buena. Es que no es buena. Es que está malísima. No, el concepto está gufiado. La historia está gufiada, el concepto que tiene y la ambición está gufiada, pero se ve que es mega low budget. Y los zombies se ven más o menos bien y qué sé yo. Pero hay una escena que sale un bebé y tú sabes que es plástico, ¿sabes? Tú sabes que es un bebé de plástico. Entonces cambian la cámara y enseñan el bebé y el bebé es real. Y evento cambian la cámara para atrás y es un bebé de plástico. Y un bebé de plástico. Y tú se la quedas ahí. Pues son esas cositas. Una está en el Golden Gate Bridge en San Francisco. Y se ve que están usando un green screen porque se le ve el glow ese alrededor. Sí, se le ve el glow. Pero de verdad, la ambición está buena, la historia está buena, ellos están tratando de encontrar la cura como todas las películas de zombies, pero tiene partes cómicas, está gufiado. O sea, si tienen un break y no tienen nada que hacer como yo, pues verdad, se las recomiendo. Y véanla esperando nada, o sea, véanla por vacilar. También, yo no leo mucho, pero a medida de todo este tema de lo que está ahora del Prism, que es lo de que la NSA puede chequear todo, ese revolú, pues estaba leyendo varias cosas y está recomendando un libro que se llama 1984. Comencé a leerlo y tomó lugar en Londres para 1984, pero como si fuera en otro tiempo, más o menos. Y es un tiempo donde el gobierno está dividido en cuatro áreas y te controlan y lo que tú ves, están siempre monitoreándote. En las casas hay como si fuera un Kinect que si tú estás en el range de él, pues manda para atrás tu emoción y todo eso al gobierno. Si está escuchándote constantemente. Eso que es bien parecido a lo que hace el Kinect ahora, o lo que va a hacer el Kinect, y de verdad está gufiado. Y es como, trata sobre cómo esta persona quiere, o sea, como que derrumbar eso y ir más allá de lo que es el gobierno como tal. Eso que si le gusta ese tema, pues se lo recomiendo. ¿Y famoso? fíjate, eso me acuerda a mí la película que tú recomendaste, Alex, la de Christian Bale. ¿Cómo se llamaba esta película? Equilibrium. Sí. Esta misma, no recuerdo eso. Algo así, de verdad que... Y entonces, pues... De verdad que tienen que empezar a leerlo. Yo lo empecé a leer también en el trabajo. Pero... no, de verdad que si le gusta ese tema, está en Kindle como con $7, yo creo que yo lo compré. Y de verdad que mucha gente lo está recomendando por ahí, si, o sea que relacionado a este tema de la NSA y el Prism y todo eso, pues se los recomiendo. Y además de eso, nada, Pokémon. Pokémon for the win. Yeah. Bueno, pues vamos a pasar con Vidium, ¿y tú? ¿Qué has estado haciendo? Cuéntanos. Bueno, mientras que Masha estaba ahí hablando, pues me dio por querer checar el trailer de Rise of the Zombies. Y de verdad que ese trailer es bien embustero, porque si la película es como él dice que es, los cortos pues, te hacen creer otra cosa, porque se ve con una acción bestial y todo eso. Sí, no, sí. Tiene unas partes que se ven gufiadas, pero de acción y qué sé yo, pero de momento tú hay unas partes que tú dices, diablo, se nota. Fíjate, los zombies no saben tan mal, la mayoría de ellos no saben tan mal, pero eso sí, lo que tienen es un chorro de actores que hace tiempo que no trabajan. Está hay uno ahí de Star Trek metido, hay uno que era bien gordo que hace tiempo que no salía, ahora está todo flaco. Exacto. Pero nada, fíjate, lo que estoy jugando es bien poquito lo que le metí a varios de estos juegos, porque como he estado sentado para lo del backlog, pero entonces me dio por querer probar otras cositas por el lado. En mi celular, yo tengo un teléfono Android, salió el juego de Minion Rush, que son los Minions de Despicable Me. Uh-huh. Pues salió un juego free to play de los Minions, son como el Chapman. Free to play, pay to win. No necesariamente puedes comprar para comprar monedas para cuestión de continuo y todo eso, pero no es necesario. Porque según tú vas corriendo y vas coleccionando guineos, pues eso, cierta cantidad de los guineos, pues entonces banana. Pues vas aumentando los puntos y entonces vas cogiendo este continuo. Aunque se te acaben los continuos y le das para volver a empezar, continúas exactamente donde te quedaste. Okay. O sea que por lo menos no le veo el que tengas que comprarle nada, pero es de esa clase de juego como Temple Run, que es corriendo todo el tiempo y lo que tienes que estar dándole palos para esquivar obstáculos, darle para arriba para que él brinque, para abajo para que se deslice por debajo. Pero fíjate, como es de esas clases de juego, a mí no me llama mucho la atención, pero como yo soy loco con los Minions, pues lo vi, lo bajé, lo jugué, está nítido, no lo volví a tocar más. también pues compré la semana pasada, conseguí los juegos de Uncharted, el 1 y el 2, que los conseguí en GameStop usados en 8 pesos cada uno. Y entonces yo llevaba meses por comprar el dual pack que salió de los dos, que en Best Buy pues lo tienen, entonces que costaba 40 pesos y ahora está en 30. Pero cada vez que iba, que decía me lo voy a llevar, lo dejaba y lo tenía en lista y lo dejaba y nunca me lo terminaba llevando. Y gracias a Dios que menos mal que esperé, porque entonces los vine y los encontré por 8 pesos cada uno, están en buenas condiciones. Los puse, los probé, yo nunca los había jugado, pero me entró la fiebre cuando anunciaron el 3 en el E3, que enseñaron el video que es dentro del barco, que el barco se está virando y todo eso. Pues todo eso me llamó la atención y yo, contra, de verdad que me gustaría jugarlo. Puse el primero, me gustó cómo empieza, nítido, me quedé en la parte que uno llega a la jungla, que hay que tirar una piedra para entonces meterse por un boquete. Pues me quedé ahí, pongo el 2 y cuando el 2 empieza ya me quedo porque wow. O sea, me quedé, ¿sabes? Como que diablo, el principio del 2 se sintió tan y tan épico. La cuestión del tren todo destruido, entonces tú estás tratando de escaparte, entonces Drake está todo hecho una leña y de momento viaja al pasado en la memoria de él, cosas que sucedieron semanas antes, y tú juegas esa parte y después vuelves otra vez a donde él está todo fastidiado y después vuelves para atrás. O sea, toda esa mecánica pues me gustó mucho más. Y si en verdad el principio nada más me gustó tanto, yo espero que el juego completo me mantenga así. Yeah. Yo te recomiendo, juégate el 1, porque si te juegas el 2 y luego el 3, no vas a querer jugar el 1. Porque el 1 es un poquito más rough. Yo te diría que los elementos de puzzles en el 1 están un poco más completos, o quizás un poquito más difícil, por llamarlo así. No es que el 1 vaya a estar tantísimo tiempo, pero son un poquito más challenging que los otros. Los otros se enfocan más en acción y todas estas escenas super épicas. El 1 se siente más parecido a lo que eran los juegos de Tomb Raider. Uh-huh. Por eso fue que yo caí en Uncharted. A mí me encantaba el Tomb Raider, pero a medida de que seguían sacando más juegos en la serie, me seguían defraudando más, hasta que finalmente me rajé de, no, yo no voy a comprar más Tomb Raider. Y cuando salió el primero Uncharted, es como que, wow, ¿será este el juego que va a revivir en My Adventure Day? Y mira, en verdad que el 1 es fantástico y el 2 es impresionante. Sí, no sé, el primero empezando me gustó, o sea, tal como empieza con la cuestión cuando llegan los piratas, que uno pega a disparar, a tirar tiros a todo lo que da, y yo, onda, está nítido. Pero cuando caí en el 2 yo me quedé con el, wow. Y fíjate, sí, cuando lo estuve jugando, lo primero que empecé a sentir era recordar lo que era ese Tomb Raider. Y Tomb Raider fue un juego que yo empecé a jugar. Yo nada más jugué el 1, no jugué los demás porque no sé, no me llamaron la atención. El 1 sí, lo jugaba en el Saturno y estaba casi en el final, hasta que un día llegó un amigo mío, déjame chequear, ten cuidado, no le dejes el botón, me borró toda la data. Y yo, no, el juego era de él, pero no, llévatelo, porque yo no pienso volver a empezar todo eso, así que llévatelo. Pues aparte de eso, pues también conseguí, hay gente de YouTube, contactos míos de YouTube y de otros podcasts, como uno que yo normalmente salgo, que es en un podcast en Inglaterra, me dijeron por qué compré este juego. Lo compré por el mero hecho por la colección, el de Golden Axe de PlayStation 3, el de Beast Rider. Okay. Yo sé que el juego es malo como loco. Ya yo lo había jugado, el juego es malo como loco, pero por $4, pues dije, no, por $4, haciendo tener la caja y añadirlo a la colección, no está. Y no duele, fíjate, me puse a jugarlo y yo, fíjate, no está tan malo que digamos, se puede jugar. O sea, si jugué Colonial Marines, la compra. ¿Sí? Sí, no, pues, si me gustó Colonial Marines, que me guste este, no es nada. Así que le metí. Pues también, en cuestión de juegos retro, pues al fin pude conseguir el juego de Sonic del Sega Master System. Oh, wow, totalmente. ¿Sabes que yo nunca distinto? He visto este juego en acción. No, fíjate, en americano ese juego llegó. La cuestión es que esos juegos son las versiones PAL que fueron para Europa. Y todos esos juegos que eran, todos los juegos de Sega Master son exactamente los PAL. La única diferencia es que si tú ves la caja por detrás, donde está el UPC code, pues le tienen un sticker puesto encima con un code bar nuevo. De esa manera, cuando tú tienes una caja de Sega Master, si lo miras por detrás, las versiones que eran directos de la versión PAL, pues tienen ese sticker. Pues de aquí vinieron bien poco, lo que lo sacaron fue más para Sega, para el Game Gear. El Game Gear tiene Sonic 1, Sonic 2, pero yo los quise conseguir para el Sega Master. Y, mano, se costó bastante carito porque el juego no es nada barato. Pero es totalmente distinto a lo que es el de Sega Genesis. Tiene la misma dinámica, pero el juego completo es totalmente distinto. Y está nítido. Y aparte de eso, pues lo último, Metroid Prime, que es el juego que le estamos metiendo para el Summer Backlog. Que ahora jugándolo, acordándome poquito a poco dónde fue que yo me quedé, jugando la versión de GameCube, yo estaba bien cerca del final. Y decidí mejor jugar el del Wii por cuestión de los controles. Y me he tardado tanto porque es que no me acordaba nada del juego. Llegando ya al final, pues me he ido acordando y yo, contra, yo dije, ¿para qué lo pasa? Pues yo dije, contra, debía haber seguido el Nintendo Cubo y yo hubiera salido de este juego hace rato. Pero, y que estoy bien atrasado, que no he terminado ni uno, y hay gente ahí termine, que ya llevan dos, y yo todavía no he tachado ninguno. Pero que... Alex lleva dos ya, y yo todavía estoy en el primero. Pues si Nuki terminó uno el primer día. Ya, pero Nuki lo que tenía era Sonic TV, ¿verdad? Sí, y no tenía nada que hacer. Pero no te sientas mal, yo dividí en los 4 meses entre 5 juegos. Tienes hasta el 24 de junio para terminar el primero, y aún así tienes la misma cantidad de tiempo para los demás. Sí, yo ese juego ya está prácticamente terminado para el lunes o el martes. Pues ya prácticamente está terminado, porque estoy ya... Si te terminas el lunes, está todavía dentro del calendario. Sí, yo que tengo 6, así que... Pero eso es todo lo que estaba haciendo. Pues muy bien, pues nada, yo pues de mi parte me senté durante esta semana y parte del fin de semana pasado, ratitos que pude, dándole al campaign, ¿verdad?, de Black Ops 2 como parte del Summer Backlog Challenge. Pues ya ayer me senté durante toda la tarde y lo terminé. Estaba prácticamente, lo que me faltaban eran 2 misiones adicionales más y terminado por fin. Muy bueno, ¿verdad? Hay unas cuantas partecitas ahí que son bien intensas, o sea, que me mataron un par de veces. Overall, está bastante bueno, no es un excelente campaign. Estos juegos de shooter, yo no sé qué le pasa, que a veces los campaigns pues están ahí por el mero hecho de estar. Yo creo que los mejores campaigns son los de Modern Warfare, porque, o sea, son unas historias que encierran más profundidad que las de Black Ops. Aunque la de Black Ops 1 estaba bastante buena, esta yo la encontré un poquito regular, no voy a decir que es la mejor, un poquito vaga. Yo entiendo que pudieron haber elaborado un poco más en cuanto a la historia, pero está bien, sepa lo que es, está bien. Ya acá cogí el video, ¿verdad?, de los créditos, traté de subirlo ahorita, pero yo no sé qué le pasaba a mi conexión, que estaba como que media lenta, y estaba súper lento y lo cancelé, así que lo subo hoy overnight, y ya mañana pues subo el video de los créditos. Así que 2 jueguitos menos, ya me quedan 3, que para mi entender son los más malos, o sea, que está por ahí Infamous 2, Assassin's Creed Revelations y Peace Walker. Oh my God. No los más malos, los más largos. Los más largos. Vamos a ver cómo nos va. Ya hay santo. Bueno, también... Tienes tiempo. Sí, no, I still have time. I can do it. Y si me siguen dando semanas de vacaciones así, más todavía. Bueno, también aproveché este fin de semana y por fin vi Iron Man 3. Que esa sí que la tenía en el backlog del olvido del cine. Yo, como fan de Iron Man, pues no me lo perdonaba que no había visto la película. Así que saqué un rato y por fin la vi. obviamente no voy a hablar mucho, ¿verdad? Porque tenemos algo pendiente con Iron Man ahí. Pero concuerdo muchas de las cosas que dijo Mash cuando salió, que es la Fabel, y comentó aquí en el podcast. No, o sea, la película no es mala, tampoco es la mejor de las tres, o sea, yo me sigo quedando en la 1 como la mejor. Ya, yo también. Sí, no, esa la pondría segunda y la 2 la pondría tercera, porque la 2 también pues no fue gran cosa que digamos. Esta pues, tú sabes, tiene unos cuantos elementos decentes, pero me enfermó algo que no me gustó mucho, y era, digo, no, bueno, mi abuelo, aquí todo el mundo vio Iron Man 3, ¿verdad? ¿Menos Juan? Sí. Yo la vi, sí. La película es buena hasta que llega a ese punto. Bueno, pero... Ese momento. Bueno, lo que pasa, hay algo que me molestó mucho, yo me imagino que sé por dónde va el video, pero otra cosa que me molestó mucho también es que vi demasiado trillado tanta referencia a los Avengers. O sea, yo encontré eso tan trillado en el diálogo de la película. O sea, cada rato hacían referencia a lo que pasó en Nueva York, que está bien, porque el timeline de la película se sitúa justo después de lo que pasó en Nueva York en la película de Avengers. Pero está bien que hagas una mención y ya, pero en donde quiera alguien o le mencionaba a Nueva York a Tony Stark, o le preguntaba por los Avengers, o le hacía referencia que si los super amigos, que ahora tú jangueas con gente más importante, que si la gente de S.H.I.E.L.D. O sea, yo encontré eso como que, oh, ok. Pero acuérdate que también todo el trauma psicológico que él tiene es a causa de eso, dentro de la trama. Yo respeto eso, pero por lo menos a mí personalmente, no me gustó tanta referencia a eso. Está uno que otro chiste está bien, pero lo encontré un poquito trillado. Esa es mi opinión. A más de que le... ¡Woo! ¡Ya, mira, Avengers! ¡Woo! O sea, yo acabo... Bueno, de, hoy salió la noticia que ya firmaron Robert Downey Jr. para Avengers 2 y 3. Bueno, pero... ok, pero con el acuerdo de pagar lo mismo a todo el mundo. Yo no sé cómo habrán llegado a eso. Ay, padre. Pero vamos a ver qué pasa con eso. En fin, pero nada, overall, pues... buena, un poquito decepcionado al final, ¿verdad? No voy a decir nada porque a lo mejor puede ser que hay gente que no haya visto, pero cuando hagamos el especial de Iron Man, pues entonces shoteamos todo. En fin, pues, tú sabes, más o menos lo que esperaba. Otra cosa que también está jugando, pues como dijo Mash y dijo Juan, pues estamos sometiéndole a Battlefield 3. Miren, gente, yo era uno que yo no me llevaba con Battlefield, ¿sabes? Yo lo compré porque hubo un día que Juan nos compartió por internet que allá en Best Buy había salido en especial, creo que fue a $20, ¿verdad, Juan? Sí, en 20, más el shipping y tax, salía yo creo como en 23 algo. Sí, actually, yo creo que el shipping era gratis, el tax era lo que era. Exacto, o sea que estaba bastante accesible. Y yo dije, Juan, pues mira, Juan, ¿qué tú vas a hacer? Y me dijo, pues yo lo voy a comprar. Ah, pues dale, cómprame y yo te mando los chavos. Pues nada, quedamos en eso. Y yo lo empecé un día cuando se hacían los martes de Battlefield, allá empieza en PR y no sé, me sentía perdido, me sentía como que no caía ahí, como que ese no era mi tipo de juego, tú sabes, y lo eché hacia un lado. Pues no, hasta hace poco, como dijo Mash, que como que se cansó de Black Ops y decidió brincar para allá, nos invitó. Y jugando lo que estamos jugando, que es Team Deathmatch en Close Quarters, que fue un DLC que tiraron gratis, precisamente terminaba, creo que esta semana terminó. No, ese modo siempre está, lo que pasa es que... Pero unos mapas. Un mapa se llama Close Quarters, pero ese modo siempre está. Ok, cool. O sea, pero los mapas salieron gratis, hasta el martes fue que estuvieron, ¿verdad? Sí. Eso es lo que Match cree, yo no sé si era que este paquete iba a ser siempre gratis. No, era tiempo limitado, porque eso era lo que eso, decía. Eso lo tiraron en E3, yo me acuerdo que yo vi el tweet que decía algo de Free DLC, porque sé yo qué rayo. Por E3 me imagino por el anuncio de Battlefield 4, tú sabes. Pero jugando ese modo, pues como que le estoy cogiendo más el truco al juego, o sea, ya como que aprendí, porque esto no es como Call of Duty, que tú le pegas dos tiros al tipo o le pegas un tiro en el tobillo y lo matas. Tú sabes, aquí los personajes tienen una barra de vida y tú tienes que darle sus buenos par de tiros para tú bajarle la vida y matarle eventualmente. O sea, o al menos que le des un headshot, es la única forma que lo matas al instante. Pero si le das al cuerpo, tienes que sobretearle, o sea, tu buena ráfaga de disparo para tú poder chavar al tipo. Tú sabes. Pero me gusta porque eso le da un sentido de un poco de más realismo al juego. Ya, porque tú cuando estás en el campo de batalla te tienen que dar 20 tiros para matar. Pues claro, así que ¿sabes? No, pero ¿sabes a lo que me refiero? O sea, que Call of Duty, pues, en esos aspectos, pues, tiende a fallar un poco. Has visto los kill cams de Call of Duty, has visto que hay tiros que te dan el tobillo, lo que sea, y dices, ya, lo menos un tiro en el tobillo y me mataron, pues, pero para adelante. Sí, y la animación era como si le hubiesen explotado el pecho. Al igual que los cuchillazos, o sea, cuchillazos de casi 20 pies de distancia y te matan. Las katanas de Call of Duty con cianuro en la punta. O los cuchillos de pal, de goma, que cuando dan el pecho se doblan y no matan. Así, sí. Yeah. No, pero fíjate, me ha gustado, así que gracias a Mash por contagiarnos con esa fiebre de Battlefield 3, así que nada, estamos ahí, el squad está encendido. Fíjate, esta semana tuvimos para la partida buena, hubo una ahí que yo estaba con Mash antes que tú llegara, creo que eso fue ayer, ganamos dos juegos, fueron Mash o tres que fueron por pela. Más o menos, sí, no me acuerdo bien, pero sí, ganamos. Pero entonces llegó Juan y empezamos a perder. No sé qué pasó ahí. No, broma, llegamos a ganar uno, creo. Hago la aclaración, yo jugué media hora de fuerza, pero era que también tenía compromiso con los muchachos para jugar Battlefield. No, pero no venga, le estás cogiendo el gustito y poco a poco, ya tú sabes. Sí, actually, en Battlefield... casi siempre la primera partida que juego es la mejor, y después a medida que va progresando en la noche juego peor. Pero es que se supone que está al revés. Ya, yo creo que es que me canso, mano, y ya como que no le presto tanta atención, porque cuando comenzamos a jugar yo estoy callado, estoy concentrado, y ya la última noche estoy hablando de lo que sea y no estoy muy pendiente y me importa muy poco. No, pero me gusta porque, como dice Mache, el elemento táctico es como que, tú sabes, mejor, que en Call of Duty, tú sabes, este, me gusta. Así que nada, eso es lo que le estamos sometiendo, ¿verdad? Bueno, y dejando atrás, ¿verdad?, lo que hemos estado jugando, vamos a pasar al tema que tenemos para el podcast de esta noche. Y el tema va a ser nada más y nada menos que una de las mejores franquicias de películas de ciencia ficción y de terror que se haya hecho. Y por eso fue que traemos a Vidium, porque Vidium también es Pati, una... Pati. Gracias. Este es el show de Alex y Vidium. Yeah. Más y yo, pues vamos a estar aquí en bar... de Sidekicks. Así que vamos a estar... Te puedes unir a Alex 4 en Battlefield si quieres. Vamos, no, pues, tendría que prender el blower, estamos grabando. Pon el micrófono en mierda. No, pero no es para tanto, muchachos. Este, los invitamos a que estén aquí, ¿verdad? Y compartan sus opiniones, sean malas o sean buenas. Y vamos a estar hablando de Aliens como franquicia, todo lo que tenga que ver con Aliens. Advertencia: el siguiente segmento contiene spoilers. Así que, gente, si no quieren, ¿verdad?, escuchar absolutamente ningún spoiler de la serie, pues salten al tiempo 1:58:17. Y ahí, pues, tú sabes, no le vamos a dañar la magia, ¿verdad? De si, digo, aunque yo creo que a estas alturas, si alguien no ha visto Alien, pues está bien atrás. Mala mía, Mash. Pero nada. Nosotros deberíamos hacer una regla. Si algo tiene más de 10 años, ya no importa. La regla es spoilers. Bueno, pero lo hice en 10 años, you know. Tranquilo, que pronto te vas a poner el día, pequeño Padawan. Bueno, por a medida de introducción, vamos aquí brevemente a decir, ¿verdad?, de qué trata esto. Bueno, la saga de Aliens comenzó como una serie de películas de ciencia ficción que relata la historia de la teniente Ellen Ripley, interpretada por Sigourney Weaver, que solía amarla, y su lucha contra una forma de vida extraterrestre, a las cuales comúnmente se le refieren como Aliens. Así que esto es un universo bastante gigantesco. Vamos a comenzar, yo creo que con todo lo que todo el mundo conoce, o la gran mayoría de todo el mundo conoce, que son las películas. Dentro de la saga de Aliens son 4 películas, así que vamos a, ¿verdad?, en nuestras propias palabras, resumir, ¿verdad?, cada una de estas piezas cinematográficas de ciencia ficción excelentísimas por demás. Así que vamos a dejar, ¿verdad?, que nuestro invitado de honor, Kike, y recuerdo, ¿verdad?, y les informo, que Vidium está aquí. Nosotros no escatimamos en ningún gasto para que Vidium estuviera aquí, para que comparta su conocimiento, ¿verdad?, de esta serie. Así que Vidium, vamos a arrancar con la primera de estas películas, que se llamaba así mismo, ¿verdad?, por su nombre, Alien. Pues sí, no escatimaron en gasto porque no me pagaron nada. Yo le dije a Pedro, ¿cuánto es que tú le pagas a Vidium? Pues nosotros le vamos a pagar el triple. Por ahí me dijeron que era una combinación de arroz chino también. Hasta como más tú te lo llevas para todos lados con una combinación de chino y 3 cervezas. Seguro. Bueno, yo creo que más subió la cuota, yo creo que ya va por 5 cervezas. No, más anyway. Ahora es sushi y un six pack de UFO. De UFO. La chimay blanca, en todo caso. Sí. Pues así mismo es, Pedro me paga 0, así que ustedes me pagaron 3 ceros a la vez, así que... Pues nada, pues la película de Alien, la primera película dirigida por Ridley Scott en 1979. ¡Oh, my God! Pues lo que habla, pues, de la tripulación del USS Nostromo, la cual está de regreso a la Tierra después de una misión que ellos tuvieron. Y entonces ellos, mientras que están de regreso a la Tierra, pues reciben un mensaje de SOS, un beacon, que hace que la computadora de la nave despierte a la tripulación completa, porque ya que el contrato que ellos tienen les exige que si ellos reciben un comunicado como este, tienen que ir a investigarlo. Pues entonces ellos van a investigar este beacon que ellos reciben, este mensaje, y llegan a lo que es el planeta donde se encuentran los aliens como tal. O sea, ellos llegan, el planeta no es habitable para los humanos. Como tal, pues ellos logran entrar a lo que son una serie de cavernas, que en la larga es el interior de la nave, de una nave que está estrellada en este planeta. Y entonces uno de los de la tripulación pues llega a tener contacto con el área donde están los huevos, los cocoons, donde se encuentran los huggers, que son la primera etapa de los aliens. Uh-huh. Y entonces él como tal pues llega a tener contacto con uno de ellos, y uno de estos huggers pues se le impregna. Ya entonces ellos están decidiendo regresar a la nave, y entonces empieza todo el meollo de la destrucción de vidas en la nave como tal, donde empiezan a morir todo el mundo a causa de un solo alien. La cuestión es que esta película es de la saga completa, es una de mis favoritas, mi favorita como tal más en la 2, pero esta película, una de las cosas más importantes que tenía no era la película en sí, era el póster de la película. Yo no sé si ustedes llegaron a ver el póster, que el póster como tal, si no mal recuerdo, decía algo sobre el espacio. Ay Dios, ¿cómo era que decía? In space, no one can hear you scream. Exacto, que no te podían escuchar gritar. Y con eso nada más, poner la trama de la película, especialmente cuando empieza, que es silencio total. Uh-huh. O sea, es un silencio total, y entonces tantas cosas que pueden pasar allá arriba. Y entonces esta gente que sencillamente hicieron su trabajo, están regresando a casa, que lo que quieren es llegar ya, y entonces encontrarse con todo esto, con una especie de vida totalmente distinta a lo que ellos han visto en sus vidas, y entonces que salga esta clase de monstruo de una cosa tan chiquita porque es bien chiquitito. Sí, y de ahí sale esta monstruosidad gigante. O sea, de verdad que es tremendo. Esta película causó el mismo efecto que causó la película de Jaws. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando Jaws salió al cine, miedo de meterse al agua, la gente no quería ir al agua. Y esta fue una de estas películas psicológicas donde el tener miedo a la oscuridad nunca había sido tan grande como en esta película. Tú tenías todas las distintas películas de terror, pero esto como tal de algo que no es de aquí y estar en un lugar oscuro tú solo, pues me imagino que ponía a todo el mundo asustado. ¿Qué te ha gustado a ti sobre la primera película como tal? Mira, ¿verdad? Antes de dar, ¿verdad?, mi opinión de la película, otra cosa que esta película marcó en cuestión del cine fue el hecho de que fue considerada una de las películas que mejor, o sea, de terror mejor hecha, porque la película creaba esta atmósfera de tensión, de miedo, de suspenso y de terror. O sea, una combinación bien rara, porque hay muchas películas que no pueden combinar todos esos elementos para mandar un mensaje o para arrancar una reacción de la gente, y esta película lo logró. Claro, tú te pones a ver esta película ahora con la tecnología que hay ahora y te dices, diantre, mano, qué muñeco más bien hecho se tenían ahí. Contra, o sea, estamos hablando del 79, que fue una época en donde las películas con tema del espacio eran bien comunes. Tú sabes, estábamos saliendo de Star Wars, estábamos saliendo de los Star Trek, y viene este productor y dice, espérate, vamos a salirnos de la fantasía y vamos a meterle miedo, vamos a meterle terror al tema de la ciencia ficción del espacio. Y yo entiendo que hicieron el trabajo. Otra cosa que es estúpido mencionar, Virium, fue que en esta película vimos una de las escenas más grotescas y más significativas del cine, y es cuando viene esa primera aparición del baby alien, cuando sale del pecho del tripulante que fue infectado con el facehugger. Yo digo que eso dejó a todo el mundo como que no como más espagueti, porque mira lo que pasa cuando tú comes espagueti. Tú sabes, fue una escena bien memorable, bien marcada. Ese momento que sale el alien, y de momento la cámara enfoca al alien, y el alien como que abre la boca y como que dice algo, que sé que ya lo que dice, y sale corriendo como un loco por todo el sitio. Eso es algo, ¿sabes?, que impacta. O sea, algo que por más años que pasen, siempre va a dejar una huella y un recuerdo brutal de lo que es esta película. Tú sabes, la creatividad detrás de, ¿verdad?, de crear esta raza de aliens. Overall, yo tengo que decir que obviamente para el tiempo que hice esa película, yo la encontré fascinante, a mí me encantó. Yo creo que eso abrió la caja de Pandora para seguir siguiendo la serie. Y sí, acepto que le tenía miedo a las esquinas oscuras, porque pensaba que iba a salir una chavienda cosa de esa. Pero más le tenía miedo a los facehuggers que al alien como tal. Tú sabes, porque el alien, pues tú a lo mejor podías huir un poco o qué sé yo, o pelear, no sé. Pero con el facehugger no había break. Y yo le tenía más miedo a ese elemento que al alien como tal. Nada, ¿qué más puedo decir? O sea, los efectos, como dije, pues no son una cosa del otro mundo. O sea, esto es una persona disfrazada, algunos eran puppets. Tú sabes, en fin, muy buena. Muy buena para la época que lo fue, fue excelente. Así que, no sé, Juan, no sé si tuviste la oportunidad de ver este primer capítulo en esta saga. Sí, yo de la serie de Aliens, yo vi Alien y Alien. Muy bien. Pero de Alien no me acuerdo muy bien, la vi hace muchísimo tiempo. Alien en particular, la vi recientemente, y digo recientemente, como en el pasado año, de que la tenían en alguno de estos servicios, no sé si era en Amazon, Prime Video, o si era en Netflix, tenían la primera. Y entonces, pasando, buscando películas, me tropecé con ella. Y yo le comento a mi esposo, Nelmi, ¿tú viste Alien? Y dice, no, yo nunca la he visto. Y yo, mira, deberías verla, por eso de pop culture, saber referencias a veces cuando hacen un punchline utilizando algo de esto. Ah, pues está bien, vamos a verla. Y a pesar de que es una película del 79, y, tú notas los años, pero la trama está tan bien hecha que perdura, envejece bien, porque no es una película que dependía exclusivamente de los visuales, porque las películas que dependen de eso, con el paso de los años, los visuales se quedan atrás y entonces no hay ningún tipo de sustancia. Pero la trama era muy buena, a mi esposa le gustó. Entonces, algo que yo entiendo que esta película trajo a escena, y quizás dio paso a todo este tipo de slasher film donde tú tenías esta entidad que iba acabando con el cast uno por uno. Esto es algo que se ve en Alien, y pues un año después salió Friday the 13th. El body count. el Friday the 13th en el 80, algo similar, claro está, no, una trama, una trama ninguna casi, pero era esta secuencia de ir eliminando el cast. Después ustedes saben que también estuvo Nightmare on Elm Street en el 84, que también era este slasher film. So, quizás esto fue el precursor de este tipo de película y acostumbró a la gente de ir viendo cómo los protagonistas de la película iban desapareciendo poco a poco hasta el final showdown. Yo entiendo que esta película marcó este presente. Tú también lo mencionaste de que venían de este tipo de fiebre del universo provocado por Star Wars, y entonces meterle al universo este factor de miedo era algo bien refrescante en ese momento, y hacerlo bien. So, a mí como tal, a mí me gustó la primera era. Era como quien dice, no todo en el universo es amigable. Tú sabes, también hay cosas que meten miedo y te pueden matar. Así que, pero no te preocupes, Juan, que te va a llegar un paquete esta semana con la 1 y la 2 para que te pongas al día, ¿sabes? Oh my God, care package y todo, gracias. Así que, bueno, ya pues escucharon, ¿verdad? Ahí un breve resumen, gracias Vidium, ¿verdad? De esa primera entrega. Luego, en el 1986, sale la secuela denominada Aliens. Y es en plural, ¿verdad? A diferencia de la primera, que era singular, pues que obviamente era un solo alien lo que se estaban enfrentando los protagonistas. Pues aquí, a manos del director James Cameron, pues nos trae Aliens. Y aquí, pues obviamente, como les mencioné, es una secuela. Prácticamente la película comienza donde la protagonista, ¿verdad? Ellen Ripley, que otra vez protagonizada por Sigourney Weaver, estuvo 57 años flotando en el espacio. O sea, que cuando terminó la primera, pues ella logró escapar, la nave destruyó y todo. Ella estuvo 57 años en hipersueño, ¿verdad? Flotando en el espacio, hasta que una estación espacial, ¿verdad?, da con la nave y la rescatan. Una vez en la estación, pues ella se está confrontando a como que a ciertas pesadillas, nightmares, ¿verdad?, que no la dejan dormir, y ella se visualiza con un alien dentro de su cuerpo. Ella ve en su sueño que hasta un alien sale de su estómago y todo. O sea, ella pues vive constantemente con el acecho, porque obviamente lo que vivió en la película anterior no fue fácil. En fin, en esta película conocemos a la empresa detrás de los que tenían el contrato en la primera, que era Weyland-Yutani Corporation. Ella se reúne con los altos ejecutivos, ellos le están pidiéndole que rinda cuentas de que por qué ella destruyó el Nostromo. Ella le explica que descendieron ese planeta por órdenes de la compañía, encontraron una forma de vida alienígena que no era humana, uno de los tripulantes se infectó y chichichichi, pues todos murieron, ella escapó y decidió destruir la nave, pues, por el bien de lo que fuera, tú sabes. La cuestión es que ella pues hace hincapié de que por qué no llevan una tripulación a investigar ese planeta donde ellos fueron la primera vez, que es conocido como LV-426. Ellos le dicen que ya tenían personas ahí viviendo, ¿verdad? Ya por varios años, y que nunca habían reportado haber encontrado ningún alienígena ni formas extraterrestres, nada raro. Y ella le preguntó, pero ¿sabes cómo que hay personas allí? Y les dicen, no, allí hay una colonia de terraformers, que son estas personas que hacen que el planeta tenga aire respirable. Ponen unos generadores y cambian toda la atmósfera del planeta, y todo el que iba allí pues puede respirar oxígeno normal. Y ella pues esto le toma de sorpresa, porque ella sabe que allí todavía estaba la presencia de esos alienígenas. Un dato que se le escapó a Vidium es que cuando ellos investigaron la nave, el personaje que vio los huevos reportaba haber visto miles de esos huevos. Ella se acordó de eso y como que diantre, Dios mío, ¿qué va a pasar? Bueno, anyway, la cuestión es que la película continúa. Luego pues de varios días, ella pues ya tiene su trabajo, está todo normal y todo cool. Se comunican con ella unos representantes de la compañía y unos oficiales de la marina. Quieren hablar con ella porque aparentemente en la estación, ¿verdad?, en el complejo donde están estos granjeros, que es el término que usan en la película, pierden contacto con ellos. Y van a donde ella, ¿verdad?, para reclutarla, porque aparentemente quieren hacer algún tipo de viaje de rescate con oficiales de la marina fuertemente armados, a ver qué es lo que está pasando, y quieren llevársela a ella como consultora, porque ya enfrentó este problema ya una vez y conoce sobre el tema. Ella al principio no quiere ir, pero para enfrentar sus temores y salir de todos esos traumas, pues al final pues entonces decide ir, con el acuerdo de que sea para destruir lo que encuentren y no traer nada de vuelta. Aparentemente ese es el acuerdo que llegan, y ella decide y acepta, ¿verdad?, ir en esta misión. Luego de que están varios meses, ¿verdad?, viajando hasta llegar al planeta, pues presentan todo este batallón de oficiales de la marina, tipo, tú sabes, todo tatuado, low class, o sea, típico soldado marino, tú sabes. La cuestión es que ella le explica todo a ellos, lo que ella vivió, o sea, lo que ella se enfrentó, y nada, comienza la operación de rescate. Ellos llegan al planeta, se topan con que la estación está abandonada, no encuentran a ningún ser viviente por ningún lugar. Ellos luego pues establecen como una especie de centro de mando en un laboratorio, en donde uno de los personajes está buscando como en una computadora lo que se denomina como unos tracking devices, ¿verdad?, unos artefactos para rastrear a los colonizadores, porque aparentemente cada uno tenía uno con ellos, y se percatan que están todos agrupados en la parte baja de la estación. Pues se organizan, preparan todas sus armas y van todos los soldados a rescate. Ripley con el teniente que está a cargo de la misión, y con el representante de Weyland-Yutani, se quedan. Los demás soldados todos bajan para allá. Cuando llegan, se encuentran con un nido, o por lo que se da a entender cuando uno ve esa primera escena, un nido en donde empiezan a ver cadáveres que, según la terminología de la película, estos cadáveres están ahí en esa posición porque están siendo preparados para hacer ¿qué término podríamos utilizar? Inseminados. Para jugar el esqueleto con ellos. También. Impregnarlos para crear más aliens. Ellos pues llegan y están allá abajo hasta que encuentran a una persona viva. Esta persona viva pues aparentemente están buscando manera de ayudarla, sacarla, que sé yo, que la persona, esto es una escena también bien, bien importante, la persona dice kill me, o sea, mátenme. Y Ripley seguida se empieza a tocar el pecho, porque ella como que dice, espérate, esto yo como que lo viví. y de momento, cataplum, del pecho de la persona sale un alien bebé. Los tipos se asustan, ¿qué diablo es eso? Y qué sé yo qué. La cuestión pues que matan, ¿verdad? Queman al alien, y de momento eso como que desata una reacción en cadena, que si los aliens están, parece que de fiesta, o están jugando bingo, yo no sé, que de momento se activa toda la trinchera y rompen acá. Tú ves como que los movimientos por las paredes, tú no ves claro lo que hay, pero tú empiezas a escuchar los ruidos, como que cosas que se están moviendo, y los tipos mirando para todos lados, y qué sé yo qué. La cuestión es que un abrirse de ojo le caen arriba a los soldados. Y empiezan a acabar uno por uno los aliens, y un corre y corre. Entonces tú te metes en esta tensión, porque la escena tú ves más que las partes cuando atacan a los tipos, pero tú no ves qué es lo que está atacando a los soldados. Y ellos lo que están viendo son monitores de cámara, y lo que están escuchando es gritería, corre y corre, gente gritando, sáquenme de aquí, ¿qué es esto? La cuestión que es una escena bien intensa, bien intensa. Ella le dice al teniente, mira, vamos a ir a rescatarlo, o sea, estamos en un vehículo blindado, vamos, y el tipo no quiere. Pues ella por sus pantalones, aquí es que Ripley muestra el cambio de la temerosa Ripley de la 1 a una más agresiva y determinada Ripley en esta segunda película. Ella coge el tanque ese, arranca, no sabe guiarlo, pero ya aprende en menos de un segundo, aprende a guiar el tanque, que eso está brutal en las películas. Ella llama sí. Y le hacen un upload al operator. Y arranca por ahí para abajo, y ella determina rescatar a los pocos sobrevivientes que quedan. Ella llega, logra rescatarlo, en esto pues muere uno de los que ya se pensaba que se iba a salvar, lo matan, y salen de la cueva y qué sé yo qué. Entonces viene la disputa de que si destruir toda la estación, ellos escapar, ¿verdad? Regresar a la nave que tienen en órbita, que se me olvidó mencionar el nombre, que es el Solaco. Destruirla desde la órbita, o sea, tirarle un misil nuclear y destruirla, y se acabó todo. Pero el representante de la compañía, de Weyland Yutani, que se me escapa el nombre de ahora mismo, Burke, que esas son instalaciones millonarias, que no pueden hacer esto, y comienza este careo de la cuestión envuelta de dinero versus pérdidas de vida y qué sé yo qué. La cuestión que ellos deciden, mira, esto es lo que se va a hacer, vamos a destruir esto aquí. Cuando ellos piensan que están a salvo, que llaman a la nave que los trajo a la estación, que hay dos miembros, ¿verdad?, del equipo. Cuando van de camino son de ellos, un alien se coló dentro de la nave, los mató y la nave se estrelló, voló en canto, se quedaron sin nave de rescate. Ellos pues entonces se acuartelan en el laboratorio, ¿verdad?, pues para ver de qué forma pueden sobrevivir. Durante ese proceso, ellos el cyborg que los acompaña, Bishop, le da una idea de que aparentemente por control remoto ellos podían mandar a buscar otra nave de rescate al Zodaco. Pues determina que sí, el tipo pues tiene que arrastrarse por un túnel hasta que sea una antena, instalar un terminal remoto para hacer toda la secuencia de despegue y todo, por eso le iba a tomar tiempo. Pues nada, el plan entra en acción, solo que hay un pequeño problema, y es que debido a que cuando ellos estuvieron en la trinchera hubo disparos, el generador o el reactor nuclear que provee que el aire sea respirable aparentemente se fue fuera de control, y le quedaban horas antes de que eso estallara con ellos allí. O sea que tenían el problema de los aliens más el problema del generador ese que estaba a punto de explotar. Anyway, la trama pues continúa. Ripley aprende a usar armas, le enseñan a usar las armas, tú sabes, se ve aquí que ya está como que establece una pequeña relación media amistosa, amorosa con uno de los soldados llamado Hicks y todo esto. La trama se intensifica porque ellos tienen una sobreviviente, que se me olvidó mencionarlo, ellos tienen una nena que ellos encuentran cuando llega, que se llama Newt. La niña aparentemente era la única sobreviviente de todas las personas que vivían en la colonia. Ella se escondía y buscaba comida y los aliens nunca la llegaron a encontrar. Pero ellos, pues con sus tracking y qué sé yo qué, vieron una sombra y qué sé yo qué, la encontraron en los stories. Ellas están en un cuarto, están durmiendo, están ahí descansando y qué sé yo qué. Cuando Ripley abre los ojos, se percata que dentro del cuarto donde ellas están hay un frasco de donde a principio de película habían unos especímenes de los facehuggers que la colonia aparentemente había encontrado y los tenía ahí almacenados, y ella vio esos frascos que se los tiraron dentro del cuarto, pero obviamente ya el facehugger no estaba dentro del frasco. Entonces ella pues como que se asuste, cuando ella va a buscar su arma, que la deja encima de la cama, no la encuentra. O sea, aparentemente alguien entró, le llevó el arma y le soltó ese alien allá adentro. Pues cuando ella empieza a hacer señal de la cámara, enseñan a la persona que fue Burke, apaga el monitor de la cámara para que los demás no vean que ya están pidiendo auxilio. Ella pues se la ingenia, activa el sistema de incendio para que las alarmas se activaran, y ya pues está con la nena, ¿verdad? No te preocupes que ya pronto viene, ya escucharon las alarmas. Cuando en un momento un facehugger le brinca encima a Ripley, ya comienza a pelear físicamente con el alien, cuando la nena pues niña al fin comienza a gritar asustada, cuando Ana se percata venía otro facehugger para encima de ella. Pero la nena pues reacciona bastante rápido y le pincha la cola al alien como con una mesita, y evita, ¿verdad?, que se le impregne, ¿verdad?, que le agarre la cara, que es el método que ellos usan para reproducirse. La cuestión es que Ripley está en una pelea campada tirándole cosas a puño limpio con el alien. La cuestión es que el alien la logra capturar, pero no se le engancha en la cara. Ella pues, ¿verdad?, haciendo fuerza evita. En ese momento pues llegan los soldados, se vuelven locos, rompen el cristal y qué sé yo qué, le sacan los aliens, los matan, hasta que ella lo chotea y dice, mira, esto fue Burke. Y ella explica que el tipo hizo eso adrede para impregnarlas, ¿verdad?, para llevar un alien de vuelta a los laboratorios de la compañía Weyland-Yutani. Los tipos, tú sabes, estos están bien molestos, qué sé yo, que cuando los van a matar, que dicen, no, este tipo hay que matarlo, cuando lo van a matar, se va la luz en el laboratorio, y qué sé yo qué, ¿qué pasó aquí? Cuando activan los detectores de movimiento, aparentemente los aliens encontraron la manera de entrar. Ellos supuestamente habían sellado todo. Los aliens encuentran cómo entrar, hasta que se forma esta única batalla, los aliens cayendo del techo y disparándole con todo lo que tienen, y se forma este corre y corre. En el corre y corre, pues como toda película, como toda película de terror, pues en los corritorios, en estos corre y corre siempre muere gente, y comienzan las cabezas a rodar, tú sabes, se va uno, de momento se va otro, matan a Burke por quererse pasar de listo, se fue por una entrada y cuando abre un alien le cae encima. Ellos se van por unos túneles de unos conductos de aire, y ellos corriendo por los conductos y los vienen detrás. Ahí también pues se pierden dos personajes más de la trama. Al final queda más que Hicks, Ripley y la nena. Cuando una explosión de una granada hace que la niña pues caiga desafortunadamente por un conducto en el cual ellos no la pueden alcanzar, ellos pues intentan llegar hasta donde ella pulsando un tracking device, y cuando llegan ya era muy tarde, ya los aliens se la habían llevado. La nave llegó, la nave que el cyborg había programado para regresar, la nave llega, ellos se montan y qué sé yo qué, pero cuando están de partida, Ripley y Bishop, mira, no nos vamos, porque yo voy a rescatar a la nena. Entonces ella pues coge todas las armas que pueda, hace un invento, pega dos armas, se lleva granada, pues, bueno, se convierte en badass Ripley. Ella, sabiendo que tiene el control de la explosión que es inminente, ella contesta, no importa, ella desciende al nivel donde está el nido para rescatar a la niña usando el tracking device. Cuando llega al punto cero, lo que encuentra es el tracking device, pero no la encuentra a ella. Y ahí empieza a llorar y qué sé yo qué. La cuestión es que otra escena, la nena despierta y se ve que ya está en proceso para hacer para ser impregnada. Ya tiene un huevito al frente y todo, y el huevito se abre y va a salir un facehugger. La nena empieza a gritar, Ripley la escucha y, dejándose llevarle el grito, la encuentra y mata el facehugger. Y obviamente pues la logra sacar, ¿verdad? La desprende de donde está atrapada y se la lleva. En el vaivén, ¿verdad?, de escapar, Ripley llega a una cámara que no habían visto. Cuando ella mira al suelo, ve un montón de huevos y ve esta cosa, como que esta única trompa poniendo un huevo. Cuando ella sigue la trompa, el rabo ese, cuando ella ve, aquí es que por primera vez vemos a la supuesta reina, ¿verdad?, la queen, que es la que pone... ¿Caballota, Ivy Queen sale? Sí, sale, bien fea que... sale la queen, ¿verdad?, de los aliens. Una escena bien, bien impresionante, de verdad que sí. Eso es un momento bien épico para los fans. La cuestión es que, no sé, un método de comunicación bien raro ahí, cuestión de la amenaza con el arma, el alien como que le da paso a que ella se pueda retirar con la nena. O sea, Ripley lo que hace es que la apunta a los huevos y como quien le dice, si me atacas, te mato los huevos. Y la alien como que entendió el mensaje y como que ordenó a su Warrior Aliens que se mantuvieran atrás, que no hicieran nada. Entonces, se podía empezar. Dame los huevos, quiero. Allá yo le dije, ¿está bien? Entonces, ella empezó a retirarse. Cuando ya está a punto de irse, como que dice, no, hombre, y rompa la cara a todos los huevos, a dispararle a todo, a tirar granada, a pegarle fuego, mata a los Warriors, él le ataca a ella. Ella se va como en una explosión de ira y rompa a destruir todo, todo, todo. O sea, ese fue el momento de ella de enfrentarse a un miedo y acabar con, ¿verdad?, con esa pesadilla. Y ataca todo, destruye todo. Ella se va con la nena, logran llegar a la nave. Y para su sorpresa, cuando llegan, la nave de rescate no está. Y cuando se creen que, pues, aquí nos chavamos, aquí nos morimos, la nave llega, ellos logran abordar la nave y, ¿verdad?, regresan sanamente y a salvo al Zodaco, ¿verdad?, justo antes de la explosión. Se lograron salvar, llegaron a la nave, está todo oculto, cool, bien chévere, gracias Bishop, te quiero, estamos a salvo. Cuando de momento al pobre Bishop lo parten por la mitad. Y es que la Queen se montó en la nave de rescate, ellos no se dieron cuenta, se montó y llegó a la nave principal. Ahí es que yo creo que viene la mejor escena de toda la película. Ripley sale corriendo, la nena se esconde, y la Ripley se esconde detrás como de una puerta de acero bastante fuerte, donde Lely no, la Queen no puede pasar. Entonces la Queen lo que hace es que vira su atención hacia la nena, hacia Newt. Y cuando la alien está a punto de agarrarla, se abre la compuerta, y cuando la alien se voltea, está Ripley montada en un robot de carga. Que para mí eso fue como que, ¡oh my God, yes! Tú sabes, y de momento viene esta única línea que le dice, o sea, esta única línea épica que le dice, ¡get away from her, you bitch! O sea, como que, espérate, ¿qué eres qué? Y Ripley comienza a pelear con el alien, ella en el robot este, y la alien, pues, usando los recursos que tiene. La cuestión es que después de varios golpes, varios, ¿verdad?, caídas y lanzadas por el diantre, Ripley pues logra atraparla y la lanza como a un compartimiento que es para lanzar desperdicios al espacio. Pero el alien, cuando cae, la agarra y se la lleva a ella. Ella cae y reventa abajo, y el robot le cae encima del alien, y el alien está completamente pillado, no tiene para dónde coger. Ella pues sale del traje y comienza a subir, pero el alien dice, no te preocupes, si no voy yo, te vas tú también conmigo. Y le agarra un zapato con la mano, le agarra un zapato. Ella pues logra activar el sistema de que la compuerta se abre y todo se vaya por ahí para abajo, hasta que en fin, pues el grip del alien se le pierde en el zapato de Ripley y cae al vacío, ¿verdad?, al espacio exterior. Y nada, pues ella logra escalar, cierra la compuerta y todo, y pues, tú sabes, todo al final, todo good, o sea, logró matar a la alien, desaparecerla, salvó a la nena, y pues lo que quedaba del bicho, que aunque estaba partido por la mitad, el tipo seguía hablando. Así que, de esa manera, o sea, ellos pues regresan a su, y ¿cómo es?, criosueño, o cryosleep, como se le llame, y ahí finaliza la película. Muy lamentable que hayan picado al Bishop por la mitad. Sí, no, Bishop es un personaje memorable, y ya después sabrás por qué. Pero, Vidium, ¿te gustó o no te gustó? Bueno, la de Aliens es mi película favorita de todas ellas, especialmente por cuestión de la reina. Porque la reina, entre todos los aliens, es la más bestia de todas, es la más grande. The badass. Exacto, se ve tan badass que en verdad que... Pero la historia completa, de la película me fascina mucho, porque es totalmente distinto a lo que era el premise de la primera, que la primera es más a lo de terror, ya esta es más a acción. Los uh-huh. elementos de terror no son tan fuertes como en la primera, ya aquí todo es más acción, es mucho más rápido. El periodo de Ripley, de pasar de ella, ya ella lo pasó. Ella sencillamente sabe lo que hay y dice, no, esto hay que acabarlo y yo tengo que mandar esto para buen sitio y salir de eso ya. La película es el mero hecho de que haya más, que el dread que tienen, la amenaza que ellos tienen es mucho más grande que en la primera película, la hace mucho más divertida, más rápido, más acción. Y obviamente tiene unas partes en la película que se hacen mucho más famosas en la saga de Alien que cualquiera de las demás. Eso sí, la película como tal, el personaje de Ripley que estamos viendo aquí, como estabas diciendo, es un personaje totalmente distinto, es la misma persona, pero es totalmente distinto, y eso es lo que agrada más acerca de este personaje, porque entonces tú te dejas llevar por las emociones de ella. Ya ella pasó por todas esas cosas malas, no, o sea, ahora es que yo tengo que venir y acabar con toda esta gente, y entonces tú te metes en el personaje. Otra cosa, los efectos especiales que tuvo esta película es tremendo. O sea, las películas de Aliens no pudieron haber salido en mejor momento. O sea, uh-huh. las primeras dos salieron en el mejor momento de películas de ciencia ficción, porque era todo mucho más real. La Queen Alien, que es este mega muñeco gigantesco que ellos utilizaron en la película, que utilizaba como 5 o 6 puppeteers para poder moverla. Sí. Se siente tan y tan real porque está ahí. O sea, no es nada de esto de las películas de ahora que es todo CG. Y entonces, de verdad que y se pierde ese aspecto de realismo. Pero el mero hecho de tú poder ver a esa Queen Alien caminar por todo eso sin tener que ser un CG, o sea, se veía tan épico. Y entonces llega un momento en que cuando tú ves a la Queen Alien y tú la ves en la pelea, ella se ve tan tan perra que tú empiezas a irte como que para el lado de ella. Y yo, sí, dale, dale. Pero que en verdad Alien es la mejor de todas ellas. Uh-huh. Y fíjate, los personajes en esta película, aunque ella es la principal, todos los personajes tienen algo bien importante en cada uno, de cada uno de ellos. La historia no tan solo corre alrededor de que Ripley ya sobrevivió esto y entonces ella quiere acabar con todos ellos. Cada personaje tiene algo distinto. Tenemos a Hudson, que es el Marine que se las echa de esto, pero cuando llega el momento es el más cobarde de todos. Pero o sea, es un personaje que a todo el mundo le agrada, ¿sabes? El personaje de Hudson a todo el mundo le agrada. Especialmente cuando él pega, cada vez que ellos salen de una situación mala y todo el mundo está tratando de vamos a seguir, él está como que, me voy a matar, esto se chavó, esto es una porquería. Era el más negativo. Game over, man, game over. O sea que, game over. pero fíjate, un detalle bien importante, esta película reúne no tan solo a los actores sino también al director y estas personas trabajan juntos en distintas películas, porque tanto el personaje de Hicks como el personaje de Hudson, los actores, pues que no me acuerdo ahora de los nombres de ellos. Bill Paxton era Hudson. Exacto. Ahí y la que hace de Vázquez. La que hace de Vázquez y el mismo director. Todos estuvieron también, no tan solo aquí, sino que también estuvieron en la saga de Terminator. Hicks era Michael Biehn y Vázquez era Jeanette Goldstein. Uh-huh. Y entonces el actor que hacía de Hudson, él sale en la primera de Terminator, que él es uno de los punks que están cuando llega Arnold y él les pide que les dé la ropa. Oh, sí. Él es uno de ellos, él es el que tiene el pelo azul con el pelo parado. Pero si te pones Bill Paxton es el único de todos ellos que ha estado en Terminator, estuvo en Predator y estuvo en Aliens. Más allá, muerto manos de todos ellos. Exacto. Sí, mano, el tipo está brutal. Pero sobrevive un tornado y no puede sobrevivir un Predator. Pero que, fíjate, es el único que ha estado en todas estas franquicias. Pero de verdad no sé qué más decir sobre esta, porque es que la película está tan y tan bestia, la persona que no la haya visto no tiene que ver más ninguna, con ver esto se acabó. No. Y fíjense, gente, yo les recomiendo, o sea, esta película, si quieren saber más, el Extended Edition es mucho mejor, porque el Extended Edition te enseña cosas que te ayudan a entender más la historia de esta película y muchos detalles tanto del personaje de Ripley como de lo que pasó en el planeta cuando perdieron comunicación. Eso no se ve en el theatrical version, Eso tú solamente lo puedes ver en el Extended Edition, que es la que yo afortunadamente tengo. Es verdad que son 3 horas y pico, pero se puede hacerlo, gente. No, y que las películas también fácil de conseguirlas, porque ahora tú las puedes conseguir en Blu-ray y todavía están alrededor de los $10 a $13 en Blu-ray. Sí, cada una. Se consigue, y en DVD están súper baratas también. Por lo menos las versiones de las originales, tú las consigues en Walmart a $5 cada DVD o algo así. O sea, que no es difícil conseguirlas. O sea, pero de verdad, a mí overall, esta es una de las favoritas. Me encanta esa secuencia de la pelea final. Me encanta la secuencia cuando ella se pone los pantalones y arranca en el tanque para allá abajo a buscar a los chamacos. A mí me fascina esa escena. El soundtrack que usan en ese momento y ella manejando el tanque, esa escena me fascina, me encanta, I love it, de verdad que sí. Y como tú dices, o sea, aquí estamos viendo cine de ciencia ficción old school, o sea, estos son puppeteers, muñecos, gente manejando, o sea, aquí no hay nada CGI, o sea, esto es gente vestida haciendo el personaje, o sea, una cosa bien hecha, de verdad que sí. Esta película no va a envejecer en un buen tiempo, de verdad que no. Así que, bueno, pues, ¿y qué más? Como resumen, Alien Stove, escopeta, bishops, huevos y sobaco. yo nunca la había visto de esa manera, pero sí. Así, un poquito ácido por el lado. Anda, buen resumen, Juan, me encantó. Diablo, está ácido también, ¿verdad? Ya tú sabes. Bueno. Después de ahí, ¿verdad? Después de estas dos exitosas franquicias, pues, la cuestión de continuar, pues, produjo una tercera llamada Alien, y vean que lo estoy diciendo en singular, Alien 3. Así que, Vinny, ¿qué tienes por ahí de esta? Pues fíjate, después de la segunda película, que fue en el 86, varios años después, pues ya en el 92, pues sale la tercera, que es Alien 3. Dirigida por David Fincher. Esta película como tal pues continúa exactamente donde se quedó la segunda, donde tenemos a Ripley, donde está dentro del Zolaco. O sea, ellos estaban en el Zolaco como tal, pero entonces la área donde ellos están es soltada de la nave, y entonces ellos están como en este escape pod. Donde están todos los cryotubes, donde ellos están durmiendo, donde está Rick, está Ripley, está Newt, y da la casualidad que también está Bishop. A todo esto, pues entonces la nave le sucede una especie de desperfecto, donde sale un fuego dentro de la nave y hace que la nave llegue hasta el lugar más cercano. El planeta más cercano, que da la casualidad que en este caso es una prisión, y entonces pues la nave pues termina llegando allí, se estrella allí. Ripley es rescatada con con la demás parte de la tripulación, pero Ripley es la única que sobrevive. Una vez que entonces ella despierta, le explican qué fue lo que sucedió con la nave, y entonces ella empieza a idear en su cabeza qué en verdad fue lo que sucedió, y ella quiere investigar qué pasó. Entonces ella solicita poder ver los cadáveres, entonces ella pues también pide que le dejen ver el cadáver de Newt, de la nena, y pide que le abran el pecho porque ella quiere verificar de que no tengan un alien adentro, que la muerte de ellos como tal no fuese eso. La muerte como tal de todos ellos, pues los habían puesto como que se habían ahogado, ya que la nave había terminado en un área pantanosa, fue que terminó, ¿verdad? En la playa, exacto. A todo esto, pues entonces ella está, es la única mujer en una cárcel completamente de hombres, de toda clase de criminales, asesinos, violadores, etcétera. Que es un planeta que es una cárcel completa, ahí no hay forma de escapar. Es un sitio que no tiene armas, no tiene nada, es sencillamente ellos viviendo allí. A todo esto, la nave pues sí venía con un alien, y este Hogger como tal ataca a uno de los residentes de la cárcel, que en este caso no es un humano, sino un perro. En la versión, eso es lo que iba a decir ahora, que tengo entendido que en la versión de DVD no es un perro. No, mano. En el cine es un perro, pero en la versión DVD no. ¿Qué era lo que cambiaron en el DVD? Es una vaca. ¿Por qué? O sea, yo honestamente, yo no sé si eso tiene que ver con la asociación esta que protege las mascotas. A mí me está que sí. No creo, porque Pita protege a todos los animales. Pero es sángano estúpido y anormal que hayan hecho eso. Porque cuando tú ves las películas en televisión, especialmente en HBO o Showtime, donde sea que la den, que yo la he estado viendo por los últimos meses, siempre enseñan el perro. Nunca enseñan la vaca, siempre es el perro. O sea, que no... Puede ser que Lassie haya demandado. O sea, en verdad no sé por qué hicieron ese cambio, es un cambio estúpido, pero la cuestión es que al esta vez no ser un humano el que fue infectado por el facehugger, crea una nueva especie de alien. Este alien es totalmente distinto, hasta de color es totalmente distinto. Los aliens normalmente son de un color negro y este era más marrón. Y entonces actuaba de una manera totalmente distinta. Se movía mucho más rápido de que se movían los demás aliens. Mucha gente decía que este corre por las paredes, por el techo. Todos ellos lo hicieron. La cuestión es que este alien pues, era mucho, mucho más rápido. Y en la forma en que atacaba y la forma en que se paraba era totalmente distinta. De cara era igual, porque era totalmente similar. Lo único que cambiaba era el color. La cuestión es que pues Ripley se encuentra en esta cárcel. Ella está tratando de sobrevivir con todo este chorro de criminales que hasta la tratan de violarla y todo, porque es la primera mujer que ven en años o en siglos. El alien pues está haciendo de las suyas, matando algunos de estos presos. Uno de ellos pues logra escapar, indica, mira, hay una especie de dragón allá abajo que mató a medio mundo. No le creen, porque como es un asesino, pues el warden, ¿cómo se le dice eso en español? El encargado de la cárcel. El alcaide. Eso mismo. Pues no le cree porque, él es un asesino, eso fue que tú los mataste. La cuestión de todo esto es que el mismo alcaide termina siendo totalmente devorado por el alien al frente de todo el mundo, y ahí todo el mundo pues le cree a ella. Entonces todos ellos se unen a tratar de destruir a este alien. Entre todo esto, ella se percata que el alien la va a atacar a ella, pero cuando se le acerca, no la ataca. Y esto empieza a traerle a Ripley dudas de por qué es que el alien no la atacó. Se enamoró. Eso pensé yo. Para todo esto, Ripley decide verificarse físicamente, y entonces descubre que ella como tal está impregnada con uno de estos aliens. Ella tiene uno, da la casualidad que tiene el alien que más tiempo ha durado dentro de un humano, porque todos ellos entraban y al ratito salían. Y pues el de ella duró toda la película. Ese alien originalmente lo que sucedía era que estaba mezclado con gato. Pero da la casualidad que es el alien que más se ha tardado en salir del cuerpo de un humano. Pero a todo esto, pues ella formula este plan con los presos para destruir al alien, donde están tratando de llevarlo por distintas túneles, y según él va pasando, pues van cerrándole el camino para llevarlo directamente a un área de es una especie de furnace donde tienen metal fundido, pewter, creo que era, ¿verdad? Sí. Y entonces lo que ellos querían era bañarlo en este metal, líquido, y de esa manera liquidarlo. Una vez que entonces ellos logran meterlo ahí, y entonces le tiran todo este metal líquido encima, pues ya ellos pensaban que habían terminado con el alien, pero no, él escapa, todavía está vivo, y deciden hacerle caer agua fría encima. Que esto lo que hace es que todo el metal que tiene encima se endurezca al momento y el alien explota en mil pedazos. Esta es la primera vez que vemos que el alien finalmente lo mata, porque tanto en la 1 como en la 2 el alien siempre termina volando para el espacio. y esta es la primera vez que ellos, Ripley logra con totalmente matar a uno de estos aliens. A todo esto, pues ella ya sabía de que tenía ese alien adentro y no quería que ese alien saliera, porque ella sabía que la compañía, el Weyland Yutani, lo que quería era adquirir el alien para utilizarlo como un arma. En el momento, los momentos finales que están llegando un equipo de rescate de la compañía que viene a buscar a Ripley como tal, que viene comandado por este hombre de la cual se basan el personaje de Bishop, supuestamente es la persona real, le pide de que venga con él para entonces ellos poder ayudarle y retirarle el alien y salvarle la vida. A esto pues ella decide que no, y entonces termina tirándose al acero fundido y de esta manera muriendo, tanto ella como el alien. Alien 3 como tal tiende a tratar de volver a la forma original de la primera película por cuestión de terror. Ya no es la película de acción que fue la segunda. Trata de volver a lo que es eso, esa película de terror. No logra prácticamente capturar ese miedo que la primera tuvo. Es bien difícil tratar de entrar ese miedo nuevamente cuando ya ese miedo se conoce. Lo hacen con una especie nueva de alien que prácticamente cuando tú lo ves no es tan distinta. Sencillamente lo que cambia es el color y en la forma en que se mueve. O sea que lo que las personas estaban viendo en ese momento pues prácticamente algo que ya conocen. La película pues no tuvo tanto éxito como tuvo la original. No es mala, es bastante buena, la historia es bastante buena y te mantiene en la silla viéndola, porque en verdad una vez que tú empiezas a ver las cosas que le están pasando a ella, que te enteras que ella tiene uno adentro, pues empieza a llamar un poco más la atención. Pero en cuestión de la historia, yo, al principio a mí no me gustó el mero hecho de que tanto que se fastidian ellos para escapar en la segunda, y entonces todos ellos mueren y ella es la única que sobrevive. No sé cuánto tiempo ellos estuvieron en el espacio en esta ocasión, pero entonces ella es la única que sobrevive y todos los demás mueren. Eso por lo menos en cuestión de la historia no a mí nunca me agradó mucho. Me hubiera gustado que por lo menos uno de ellos hubiera sobrevivido y entonces ahí pues estuviera muerto en una pelea con el alien o algo. No dejarla a ella sola y que entonces ella llevara la historia por completo, aunque tenía una cárcel llena de hombres, pero o sea, la historia como que no atrapa de la misma forma. ¿Qué tú opinas? Pues mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices. A mí esta película, a mí como tal, no me atrapó mucho. Yo cogí esta película más bien como una como de decepción, porque uno se encariña, ¿verdad?, con este personaje, con Ripley, y ver todas las que ella ha pasado con esta raza de estos aliens y terminar muriendo de la peor manera, que era lo que ella siempre temía, que era que algún día estar impregnada con un embrión de un alien dentro de su cuerpo. Eso fue bien lamentable, eso fue bien bummer para mí. Cuando yo vi que ese chico que tenía, yo me quedé como que what the, o sea, como que. Entonces, esta película también te deja muchas cosas sin contestar. Es como que careció de ciertas explicaciones. Y hay mucha gente de los fanáticos, ¿verdad?, desde hace muchos años, que siempre se han hecho muchas preguntas y no todas se han podido contestar. ¿Cómo rayos llegó un huevo al sulaco? ¿Cómo rayos? O sea, ¿quién puso esos huevos ahí? Por un montón de cosas. A mí ya en esta etapa de esta serie ya no me estaba gustando el alien. Ya el alien, aquí vemos un alien en CGI, o sea, ya no es un puppet. Vemos un alien que corre en cuatro patas, no en dos como los de la película de Aliens. Tú sabes, de verdad que no me atrapó para nada. Es lamentable porque uno que es fanático y ver que una serie favorita de uno comienza como a coger un giro downhill, uno como que es diante, pero ¿por qué? O sea, se pudo haber hecho más, pero pues, obviamente cambio de director, no es el mismo director, no es el mismo equipo de trabajo, pero muchas cosas, ¿verdad? cambian, ¿verdad?, la temática de lo que se le va a brindar al ¿verdad?, el producto que se va a vender a los espectadores. De verdad que overall no es de las más favoritas para mí. De la verdad es triste el caso, pero a mí no me gustó mucho. No me atrapó, de verdad no me atrapó. La película como tal también sufre en cuestión de la historia, tal como pasó con el juego de Colonial Marines, en donde hay elementos que tú dices en la historia, hay elementos que tú dices, pero ¿por qué está pasando esto? Porque uh-huh. si tú te pones a ver en qué momento en verdad habían unos hoggers dentro de la nave, o sea, uh-huh. en qué momento ellos llegaron ahí. O sea, no hay un premise que te deje decir, okay, está porque pasó esto, fue que entonces llegaron allá arriba. Es de la igual manera de cómo de Montre fue que la reina se llegó a montar en la nave y nadie se dio cuenta. Exacto. O sea, que son muchas cosas que se pueden dejar a la imaginación, ¿verdad?, de los fanáticos. Así que, nada, yo honestamente, pues como te dije, no me atrapó. Sorry. Así que, La película no es mala. Ha habido peores que esta. pero sí, si una vez que tú te vas a sentar a ver la saga como tal de Aliens, pues sí es buena que la veas, porque entonces ahí estás viendo lo que es la culminación de la historia de Ripley como tal, de Helen Ripley verdadera, y en qué termina toda esta saga desde que ella está en el Nostromo y termina entonces aquí en la cárcel y ella pierde su vida, donde ella se sacrifica, ya no la pierde, ella se sacrifica para que uh-huh. este alien no salga fuera y entonces acabe con la humanidad. Y de ahí pues entonces ya caemos a lo que es la próxima. Uh-huh. No, y que ya lo que cargaba era una queen, o sea que ya sabía, ella estaba cargando una queen, que ese era el interés de la compañía. Y con ese interés a mí tampoco me atrapó. ¿Tú ni la viste? Pero que supiera que todavía estaba aquí. A Mash no le gustó mucho porque en esta hay menos bishop y menos suaco. Menos huevo. O sea, la otra no me interesaba más. Ay, mi madre. Me retiro hasta que me toque otra vez. Escóndete en el huevo, vete. Bueno, y con esta, ¿verdad?, con esta premisa que dijo aquí Mash, pasamos a la cuarta y última entrega, ¿verdad?, de esta saga de Alien, que se llama Alien Resurrection. Ahora bien, aquí el nombre es en singular, pero nada de singular que tiene la película. Esta salió en el 1997, dirigida por Jean-Pierre Jeunet. Aparentemente, el timing de la película se sitúa 200 años, ¿verdad?, después de la muerte de Ripley en Alien 3, pero aparentemente, gracias a un experimento, logran clonar a Ripley en una facilidad, ¿verdad?, militar. Aparentemente, la compañía que está detrás de todo esto, pues quiere clonar a Ripley para extraerle el embrión de la reina que llevaba cuando murió en la 3. Todo esto, ¿verdad?, está pasando mientras que un grupo de mercenarios llegan a esta estación, ¿verdad?, donde están haciendo estos experimentos, aparentemente con un cargamento de obreros que estaban vivos pero que estaban en hipersueño. Ellos pues simplemente entregan los cuerpos, no preguntan nada, no saben para qué quieren esos cuerpos, se les paga y qué sé yo qué, y ellos pues deciden quedarse unos cuantos días en la nave, lo que hace unas reparaciones a su nave y estas cositas. La cuestión es que a la Berry, dentro de eso, ellos pues se topan o conocen a Ripley, porque a todo esto en el laboratorio logran clonar a Ripley. Conocen a Ripley, aquí vemos una Ripley bien distinta a lo que uno estaba acostumbrado a ver en las otras películas, bien extraña de por sí. Ellos la conocen y aparentemente ella posee como una especie de sobrefuerza humana y también que su sangre es ácido concentrado. Aparentemente esto fue un producto de un fallo en el experimento de clonación, en donde se combinó el ADN de Ripley con el de los aliens. Ellos pues logran, ¿verdad?, extraerle a la reina ya está en crecimiento, ¿verdad?, apoteósico, y ya está a punto de llegar a la etapa de romper a poner huevo. Cuando esto pasa, esas personas que estos mercenarios se llevaron era para eso, para que los facehuggers que esta reina puso pudieran impregnar estos cuerpos y crear más aliens. Todo aparentemente a puerta cerrada, nadie pregunta ni sabe nada. La cuestión es que los aliens, como toda película, pues aparentemente es buscan la manera y se escapan de sus jaulas. Y se forma el corre-corre de San Quintín, porque se sueltan todo este chorro de aliens en esta base militar y rompen a matar gente a diestras y siniestras. La cuestión es que los mercenarios pues deciden, ¿verdad? Mira, esto no es con nosotros, vámonos de aquí. Y comienza, ¿verdad? Una carrera, ¿verdad? De llegar a su nave, la Berry, como dijo Virion, y escapar, ¿sabes? Dejar esa manada de aliens que están corriendo y matando a todo el mundo. La cuestión es que al ver que todo está pasando, la nave, ¿verdad? La estación activa un sistema de emergencia que lo que hace es que lleva la nave a la Tierra. Entonces, ellos dicen, mira, esta nave no puede llegar a la Tierra porque tiene estos aliens aquí, ¿sabes? Esto hay que evitarlo de alguna manera. La cuestión es que dentro de la trama, ¿verdad? Todo lo que está pasando, la buscando la manera de huir, ellos descubren que uno de los miembros de estos mercenarios, que se llamaba Call, que la protagonizó Winona Ryder, ¿verdad? Famosa por meterse a robar una tienda en Hollywood. sí, la protagonizaba ella. Ella era un androide, un cyborg, que aparentemente estaba browseando unos archivos de la compañía y se topó con el file de Ripley, ¿verdad? De todo lo que se había hecho con Ripley. Y ella como que se buscó esa misión en la vida de llegar ahí porque ella quería detenerle el sufrimiento a Ripley matándola, ¿verdad? Para que no hiciera más experimentos y esas cosas. Una escena bien memorable es porque ella se encuentra con Ripley y dice, yo te vengo a matar para detenerte tu sufrimiento y tu agonía. Y Ripley dice, pero ¿y quién te dijo que yo quiero que tú mates? ¿Quién te dijo que yo quiero acabar con mi sufrimiento y agonía? Entonces ya con el cuchillo de la muchacha y se lo traspasa así por la mano. Y pueden ver cuando el cuchillo entra que empieza a botar humo, porque como les dije ahorita, la sangre ya es ácido concentrado. Tú sabes. La cuestión es que sigue el corre-corre, ¿verdad? De cómo escapar de todas estas criaturas. La cuestión es que aquí es que la película, en mi opinión, se fue bien, bien lejos. La reina, ¿verdad? Luego de que puso todos los huevos y se crearon los nuevos aliens, aparentemente, como la reina tiene código de ADN humano en su sistema, la reina de momento cae en un ciclo de embarazo. La reina echa hasta una barriga y todo, como si fuera una persona. La cuestión es que de momento la barriga se abre y sale este alien, por eso un alien híbrido, mitad alien, mitad humano. Oh my god. Aquí, diantre. Ya en este punto, ya yo no sé ni cómo seguir. La cuestión es que el alien híbrido no tiene, tiene como que las características de los aliens, pero no tiene la piel, no es la misma. Tiene ojos de humano, tiene dientes afilados por son de humano. Entonces, los aliens tienen algo bien característico de ellos, es que cuando ellos abren la boca, sale una segunda boca que se extiende y ataca. Este no. Esto lo que le sale es una lengua gigante. La lengua de Jim Simon ahí metida. Sí, una lengua de Jim Simon de como 7 o 8 pies, le envidia de cualquier mujer soltera. Tú sabes, y uno dice, ¿pero qué es esto? O sea, ¿pero qué está pasando aquí? La cuestión es que sale este híbrido, la alien lo reconoce como su hijo. Y la alien así como que la reina bien contenta, chachi, viene el híbrido, le arranca la cabeza. O sea, la mata a la reina. Y se escapa también en la prisión y rompe a matar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque él está buscando a su madre, que él entiende que es Ripley, no es la reina. Entonces, ellos pues logran llegar al Berry, están a punto de salir y qué sé yo qué. Y de una forma, el alien híbrido se logra introducir en la nave. Cuando ellos logran escapar y la otra nave explota y todo, que ellos entienden que están a salvo, cuando uno de los tripulantes de la nave fue a verificar algo en la nave, se topa con esta cosa, ¿verdad? Con este híbrido. El híbrido mata a ese tripulante. Cuando de momento también viene Carl, que es la cyborg, a ver qué pasó, se encuentra con el híbrido. Ella logra escapar, pero queda atrapada y el híbrido ya está a punto de cogerla. En eso llega Ripley. Y él ve a Ripley y él como que detiene todo lo que está haciendo, el bound de Ripley, y empieza a abrazarla y a tocarle, ella también, porque ella como que siente que ese es su hijo. Y ahí yo está como que, oh Dios mío, señor, pero ¿qué diablo está pasando aquí? O sea, ellos están abrazándose y ponen esta música de amor. Yo, pero what the hell? Pero que en todo esto, y pa' colmo, le ponen este único sonido al alien que se entiende que dice como que mami. Y yo, no, ¿por qué están haciendo esto, señor? ¿Por qué? La cuestión es que ella como que llega como que un choque de realidad y como que dice, no, espérate, esto está mal. La herida que ella tiene en la mano, ella como que vuelve y se la abre y ella empieza a arrojar ácido a una de las ventanas de la nave. Y pues el ácido de la ventana pues provoca que se haga un roto, ¿verdad? Y empieza a escapar del aire. Pues tú sabes que en el espacio, si una nave tiene un breach o un hole, empieza a succionar todo por ahí para abajo y puede significar que la nave implosione o que se, ¿sabes? Daño, es catastrófico. La cuestión es que el roto lo suficientemente pequeño empieza a succionar todo el aire y todo lo que está en el cuarto. De momento, Ellen, cuando se percata que fue ella, la presión lo succiona. Y ellos se agarran y qué sé yo qué. Y Ellen empieza como que a triturarse por el roto porque la presión es tan grande que empieza a embaratarlo. La cuestión es que Ellen se está embaratando. Ellen mirándola y estirando las dos manos como que, mami, ayúdame. Y tú escuchas esto, mami, no. Y yo, no, señor, no puedo con esto. O sea, eso fue un momento tan wow, lindo, tan hermoso y tan bello y tan odioso a la vez. La cuestión es que Lelien pues es barata, ¿verdad? Eventualmente pues sale por el roto y muere. La nave pues logran sellar el bridge y pues queda toda la normalidad. La cuestión es pues ella pues mata a su propio hijo, su hijo híbrido Lelien. Y al final, pues ellos logran pues llegar a la Tierra, ¿verdad? Sanos y salvos. Y ahí pues finaliza la película viendo el hermoso amanecer en la Tierra. Ay, de verdad que... Ay, Dios mío. Vidium, ayúdame aquí porque... Rapidito, después de tú dar esa descripción, esta película en verdad eso es un poquito más, y es Losing Isaiah con Jessica Lange y Halle Berry. Me dio sentimiento y todo a lo último. No, es que da penita, da un poquito de penita, porque el alien, o sea, a pesar de que mataba gente, era malo, tú sabes, pero esa parte que hacía como que, ¡mami, no! Y yo, eso es más triste que cuando el chavo se iba de la vecindad. No, una cosa brutal. Eso le parte el alma a uno. Sí, no, y yo acá como que, ¡ay, Dios mío! O sea, yo sufría, yo no sufría porque el alien estaba muriendo, yo sufría de que por qué estas películas llegaron a esto. O sea, ¿por qué esto llegó a esto? Vidium, ¿qué tú crees? Este es el Jar Jar Binks de Alien. Mano, algo peor. Vidium, dime peor. Tu reacción a este horror. Bueno, pues cuando Samus estaba con los metros... Adiós, espérate, es Alien. Dale. Pues, la cuestión es que, fíjate, yo en el caso mío, cuando al híbrido este se lo llevan... por el mega rotito que succionó casi todo lo que había dentro de la nave, pues yo dije, mano, yo empecé a brincar como que al fin se lo llevaron, maldita sea, porque mira que el monstruo es feo como loco, porque no tiene el cuerpo del alien, es un cuerpo humano, todo chichudo, con tetudo también, que aquello era horrible mirarlo, y después hincho, porque es bien blanco. Y entonces la cara como tal es como si fuera el... Fíjate, no tiene los ojos que tú tienes. Gracias. Pues la cara de este alien, pues es como si tú estuvieras viendo la calavera de uno. Porque no tiene carne como tal, es sencillamente las cuencas, y adentro de las cuencas están los ojos. Sí. De verdad que la película empieza bien, aunque a mí me molestó el mero hecho de que no, que clonamos a Ripley, y yo, ajá, ¿y cómo demonio? Ah, porque encontramos un sample de sangre de ella. En toda la maldita cárcel encontraron una, nunca explicaron, que yo puedo asumir que fue, como ella la tuvieron que llevarla al hospital de la cárcel, pues allí tienen que haberle cogido una muestra de sangre, pero eso nunca se ve. La cuestión es que la película empieza bastante bien, el personaje de esta Ripley, a mí me gusta mucho porque es la Ripley badass, pero 10 veces better, más. Better. Exacto. Okay. So, es más, es 10 veces más badass que la anterior. De verdad que está bien buena. Pero de verdad que una vez que llega el punto que llega la reina, que la reina viene y pare, como que ahí la película dio un giro 360 y yo, pero ven acá. Y eso es lo que mata la película. Eso es lo que mata la película. Sí, mano, de verdad que sí. Esta, pues, obviamente es la menos favorita de esta serie. Así que, nada, no voy a decir más nada porque de verdad que... A mí me gustó, así. Ok, bye. Nada de lo que digamos le va a hacer justicia a este desastre. Vamos a ver quién le gusta y quién no. Tenía un buen cast de actores. Inclusive estaba Ron Perlman por ahí metido y él sobrevivió. Yeah, Ron Perlman for the win. Y estaba el primo de él, Ron Pertolo. Pero de todas las que tú mencionaste, esta me intrigó verla. Porque suena tan desastrosa. Que suena como voy a reír un montón. No, era Alien. Yo me acuerdo de ver unas cuantas y, o sea, más pequeño. Y de esta me acuerdo que sale Ron Perlman. Y me acuerdo cuando salía Ron Perlman. Así que. De esta sí me acuerdo. Sí, mano, Ron Perlman for the win. Tipo, siempre le mete y sobrevivió, que es lo mejor. Ya. Yeah. Así que, vamos para allá. Bueno. Nada, pues vamos a leer rapidito del universo de... ¿En cuál es la que sale el tipo en silla de ruedas? Esta. ¡Ve! Que el tipo arma una chocón de piezas de la silla de ruedas. Sí, me acuerdo de esa. que estaba también el negrito con trenzas, que el tipo tenía una puntería excepcional que le disparaba las balas y rebotaban y le daban a la gente, una cosa buena. Y había un flamethrower por ahí, ¿verdad? También alguien tenía un flamethrower. No me acuerdo, pero flamethrower salen casi todas. Ah, bueno. Después de eso, después que él sobrevivió, se mudó para Sam Crow. Yeah, Sam Crow for the win. Bueno, pues vamos a ver rapidito. De este universo, ¿verdad? De las películas de Aliens, pues vinieron diferentes variaciones. Vamos a ir por encimita. En el 2004 vino Alien vs. Predator. Esto, pues nada, fue un crossover que hicieron, ¿verdad? De estos dos universos. Esta película yo la fui a ver al cine, me gustó mucho. Es simplemente la historia sencilla, o sea, los Predator, aparentemente la propuesta es de que ellos están visitando la Tierra desde hace muchísimos años y estaban trayendo huevos de aliens para infectar a humanos, y que cuando salieran los aliens ya de las personas, ellos cazarlos. Esto aparentemente lo hacían como un deporte y como un rito de iniciación dentro de los rangos de los Predators. Luego pues se adapta al tiempo moderno. Un grupo de paleontólogos y arqueólogos descubren unas ruinas en la Antártica. Ellos van para allá y descubren que esto aparentemente era un lugar donde se hacía este procedimiento, este rito. Dentro de eso pues encuentran una reina alien que estaba prisionera, que obligatoriamente pues ponía los huevos para que los aliens pues cazaran a... para que los Predators cazaran a los aliens. Y este grupo de personas, ¿verdad?, que supuestamente ellos van detrás de un tesoro arqueológico, pues se encuentran en medio de esta batalla, ¿verdad? Pues, en resumen, Predator matan alien, alien matan humano, Predator matan humano. O sea, al final solamente sobrevive una muchacha, ¿verdad?, que es la que lidera a los arqueólogos y a los paleontólogos, y un Predator. De tres Predators que llegan, sobrevive uno. Entre ellos dos, pues combaten a la reina, que al final logra escapar y se forma esta única batalla, ¿verdad?, en la superficie. Al final ellos le ganan a la reina y el alien como que le da la bienvenida a la muchacha como una cazadora más. Inclusive le hace hasta una marca, que es la marca que ellos se hacen cuando pasan este rito. El Predator. Le hace una marca como que dándole la bienvenida. Al final el Predator muere porque la reina aparentemente no estaba viva, no estaba completamente muerta. Lo ataca y lo mata, y quien termina matando a la reina es la muchacha. ¡Woo! Y como típica película de Predator, cuando ella pues está respirando, por fin pasó el miedo, de momento un chorro de láser apuntándole. Cuando ella mira, una nave de Predator estaba ahí encima, y bajan dos o tres, ella dice, aquí se fastidió esto. Pero nada, cuando ven que ella tiene la marca, pues no le hacen nada. Al contrario, o sea, como que en su forma de dar las gracias, y ellos parten. O sea, se llevan el cuerpo del alien, del Predator que murió, y se van. la reina queda sumergida en las profundidades del agua fría de la Antártica y no sabe más de ella. Se llevan el Predator y ellos se van y qué sé yo qué. Es la única que sobrevive. Así que esa es la propuesta de Alien vs. Predator. Yo la tengo en DVD. Bastante buena, es de acción. Tú sabes, los aliens como que los vuelven a recrear como los recrearon en Aliens, que eran negros, eran más rápidos, eran más agresivos. Así que esta estuvo bastante buena. Esta la dirigió Paul W.S. Anderson, que es un excelente director. Así que, ¿verdad? Vidium, opinión de esa película. Súper buena. La mejor de las dos que hicieron de Alien vs. Predator. Sí, yo creo que con eso lo resumo, porque es que la película está súper buena. Es la mejor de las dos. La uh-huh. segunda no es necesaria verla, porque la segunda, verdad, que quedó media tecatein. Sí, yo ni sabía que había una segunda. Requiem, y es bien oscura. O sea, esa película no te deja apreciar bien los aliens y el Predator que está, y el Predator tampoco te lo deja apreciar bien. No, pero, una película Darks. Ya una película Darks. No puede ser Darks. Pues mira, la segunda de esas de Alien vs. Predator salió en el 2007. Esta la dirigió Colin Strauss y Greg Stouse. Aparentemente es una nave que se estrella en la Tierra. Aparentemente los Predators, pues, el Predator que se llevaron muerto en la anterior, aparentemente había sido impregnado por un facehugger. Y dentro del cadáver sale un híbrido de Predator con Alien. En el revolú de la nave de los Predators, este Alien logra escapar en una cápsula y cae a la Tierra. Pero que aparentemente trae consigo unos facehuggers adicionales. Y cae en este bosque, ¿verdad? No me acuerdo ahora mismo. En Colorado. Y se estrella, entonces hay un papá y un nene cazando. Y los facehuggers, que están sueltos como gavete por todo el bosque, pues atacan al nene y el papá y los impregnan, ¿verdad? Ya tú sabes lo que viene después de ahí. La cuestión es que, pues, sigue este ciclo, y en el pueblo, ¿verdad?, de donde se da la trama de esta película, pues comienza esta batalla de la gente, pues, porque los aliens están atacando a todo el mundo. Pero llega este Predator, este único Predator, a salvar el día, ¿verdad?, que es el que pelea con los aliens y los va matando usando su tecnología y qué sé yo qué. Aquí, al igual que la otra, él también como que hace como que un partnership, por decirlo así, con otra mujer, una ex soldado que llega luego de estar unos cuantos años en combate, regresa al pueblo y es la que como que, tú sabes, como que la que dice, espérate, aquí hay que pelear y qué sé yo qué. La cuestión es que, como dice Miriam, aquí no hay mucho que decir, o sea, la premisa es bien, bien vaga. O sea, al final, pues, el Predator activa su sistema de autodestrucción y destruye al alien híbrido y muere, y el pueblo explota, pero ya habían evacuado a todo el mundo. Es más efectivo que Superman. Sí, no, o sea, más eficiente. Acabó con todo. Es una premisa vaga. De verdad que yo entiendo que no deberían haber hecho una secuela para Alien vs. Predator. Así que, de verdad que, no sé, no, a mí tampoco me agradó para nada. La tengo ahí en DVD, la vi una vez y no la he vuelto a ver más. Así que, honestamente, no hay mucho. Vidium, si quieres agregar algo. Ya. Next. No, un desastre. Mira, antes de pasar a la próxima, estaba leyendo que en esta película, que eso tengo que verlo bien, yo no me he fijado en eso, que en una de las escenas de cuando está comenzando la película, que presentan la nave de los Predators, aparentemente se ve en un trophy room, se ve un casco del Space Jockey que sale en Alien 1 y en la próxima película que voy a mencionar, que entra dentro de este universo. Eso es un easter egg que tengo que buscarlo, se ve, así que para los fans. Y cuando digo Space Jockey me refiero a nada más y nada más que Prometheus, que está salió en el 2012, dirigida por Ridley Scott. Nice. Esta película toma lugar en el 2093 y en el mismo universo que las películas de Aliens. Un grupo de exploradores, incluyendo algunos arqueólogos, se encuentran en una misión. Llegan a un planeta a millones de kilómetros de la Tierra. El equipo detecta lo que ellos piensan son signos de civilización antigua. Ellos van a investigar y no solo encuentran signos, sino que encuentran evidencia. Varias de las personas tienen otros motivos por estar ahí, como son los de Weyland Corporation, los cuales creen que de ese planeta es que viene la civilización humana. De aquí Weyland vuelve a meter el pico. Aunque esto es un resumen breve, ¿verdad?, de lo que se vio en la película de Prometheus, es dentro de su universo, no necesariamente directamente con aliens, aunque se ven unos glimpses, ¿verdad? De lo que muchas personas dicen, no, sí, esto tiene que ver con aliens y qué sé yo qué. La imagen del alien sale en una pared. Exacto, exacto. O sea, la imagen está ahí. La historia como tal de la película no va, no es que no vaya directamente de mano a las que son de aliens, pero te da como quien dice el comienzo de dónde empieza todo. Porque aunque tú no ves el alien en sí como ya lo conocemos, estos space jockeys son los responsables de estas mutaciones, de todos estos híbridos que se van formando con lo que ellos pues van acabando con la civilización, como quien dice. Son como si fueran experimentos, y entonces según se van mezclando con otras razas, pues nace una raza nueva. Y ellos como tal, el equipo de humanos que van a explorar este planeta, ellos lo que van es con la búsqueda de Dios, como quien dice, porque ellos lo ven como que ellos son los creadores de nosotros. A todo esto ellos se enteran que ellos como tal iban a ser los verdugos, porque iban a acabar con la raza humana, y ellas querían saber el porqué de todo eso. Y entonces de ahí tú empiezas a ver distintas cosas que tienen que ver con aliens, como en la cueva donde se ve la imagen de la reina en la pared, salen dos aliens que se le tiran a dos del equipo de científico, y que si te pones a ver se parecen a los facehuggers. Tienen parecido, o sea, ellos tienen un parecido, o sea. Y al final de la película, cuando tú llegas a ver esta mezcla de lo que era el space jockey con lo que se le había con lo que ella, la muchacha se sacó, que parecía un calamar gigante. Sí. Y entonces sale lo que es una especie de alien. No es idéntico, pero es bien parecido. Bien parecido. Exacto, pero la película como tal, Ridley Scott en este caso lo que quiso hacer es, en el mismo universo, una historia totalmente aparte, que al fin y al cabo él sí la va a conectar con lo que es aliens, porque obviamente tiene que conectar, ya que todo esto es la base de lo que lleva a esta raza. Pero de la misma manera podemos ver que entonces pueden haber otras clases de razas también, o sea, que no es tan solo la de alien, porque según van mezclándose van saliendo las distintas razas. La cuestión es que la de alien es una de ellas, el xenomorph es uno de ellos, y eso es lo que es prácticamente la premisa de la película. Mucha gente fue a verla creyendo de que iban a ver una secuela o una precuela, mejor dicho, de lo que era Alien, y mucha gente salió decepcionada porque no era eso lo que llegaron a ver. La gente que en verdad pues seguimos lo que es el universo de Alien, pues entendíamos de que no iba a ser así. Pero con todo eso nos deja satisfechos, porque en verdad nos da una base de dónde es que viene todo esto. No, y mucha gente salió con la mente como que más cruzada de lo que ya la tenían, así que... Esta sí yo la vi, y me acuerdo, y me gustó. Esta le gustó. Está bien buena, está bien buena. Sí, la tengo ahí, es buena. Deja muchas cosas a la imaginación, pero es buena. ¿Pero por qué se acuerdo? Porque por los tipos azules, que eran bien fornidos, grandes y todo eso. Los ojos negritos. Bueno, gente, de esta manera pues culminamos parte del tema, ¿verdad?, de hoy en cuestión de las películas. Nos tomamos mucho tiempo, así que le pedimos disculpas, ¿verdad?, pero es que pues así desafortunadamente nos sentimos nosotros los fans de Alien, así que tenemos que hablarlo por si no explotamos. Pero dentro de... ¿Te sientes que eres dueño de la serie? Eso es así. O sea, como esto, tengo acciones ahí, papi. Y ahora, dentro de este universo también, pues, existen comic books. Así que, Juan tiene por ahí una lista de algunos de los cansados. Juan, ¿qué tienes por ahí? Ya, antes de comenzar, ya se terminó la parte de spoilers. De ahora en adelante, conocimiento general, por llamarlo de esa manera. No va a spoiler nada de las historias. Vamos a hablar específicamente de los comic books. Después de una exitosa serie de películas, para el 1988 salieron los primeros comic books de Alien y la casa publicadora es Dark Horse Comics. Ellos son los mismos que tenían la licencia para hacer Godzilla and the Terminator and Predator y todo esto. Pues la primera serie de cómics se llamaron así mismo Alien, con en plural. Y entonces estos cómics los pueden conseguir ya en compilación en Amazon. Y la historia comienza 10 años después de los eventos de Alien, de la segunda película. Y ahí tienen donde vincularlo, vendría siendo lo que pasa entre la 2 y la 3, si lo quieren ver de esta manera. También... ¿ibas a comentar? No, sigue. Ok. También hay un webcomic que es hecho por un fan de lo que es Alien y Predator en general. Aunque ya el webcomic no está corriendo. El último update fue en junio del 2011 y me refiero al webcomic Alien Loves Predator. Esto es bajo un spoof, esto es comedia. El webcomic se hace con medios de collage. Él le tiraba foto a una figura de Alien and the Predator y le ponía unos captions, unos speech bubbles. Y entonces, nada, no, ni siquiera se concentraba tanto en el universo de Alien y Predator, simplemente era comedia. Está online, lo pueden conseguir en www.alienlovespredator.com. Nuevamente, esto pues terminó en el 2011, pero están ahí. Comenzaron en el 2004 y para ese entonces los updates eran semanales. Creo que para el 2008 dejaron de hacerlo semanal y estaba más esporádico. Y entonces en un punto volvieron a hacerlo semanal, pero ya en junio del 2011 terminó de morir. También por ahí hicieron un comic book de Aliens vs Predator, que ahí es donde ataron como tal las dos franquicias. Esto se hizo en el 91 y de ahí que donde sale la idea que ha dado paso a todo esto y cómo lo vinculan. Pues de ahí se hicieron eso, además de Alien vs Predator. Luego empezaron a mezclar. Inicialmente Dark Horse empezó a utilizar las franquicias que tenía a su poder y mandó ahí Aliens vs Predator vs Terminator. ¿Por qué no? ¿Why not? Entonces también luego hicieron crossovers con DC Comics y está Batman Aliens, está Green Lantern vs Aliens, está Superman Aliens. Luego hicieron un crossover ahí con Judge Dredd, que eso es de Rebellion Development. También hicieron un Superman and Batman versus Alien and Predator. El tag team. El dopado estaba ahí. Y entonces también no podía faltar Image Comics, que se unió también para un crossover y hicieron Wildcat Alien. Cover action. Aquí falta... Aquí es lo que hace falta es Marvel. No ha habido, que yo sepa, no hay un crossover de Alien. Es que ni lo hagan, no se va a ver bien. No, ahora Disney no va a hacer eso. No. Yo me acuerdo de todos esos comic books. El más que me acuerdo es el primero, el de Aliens vs Predator. Ese eran tres capítulos. Y yo me acuerdo que un chamaco por donde yo vivía los tenía. Y ese día nos reunimos todos los vecinitos del canto, nos reunimos en el balcón de él porque él nos iba a mostrar el comic book página por página. Y él leyendo la historia, y nosotros así todos sentados, él pasaba la página y leyendo. Tú sabes la historia, y nos leyó los tres episodios, brutal. Eso a mí nunca se me olvida, de verdad. A ver, mira, pues puedes revivir eso, en Amazon lo tienen también, Alien vs Predator. ¿Sí? Es un volumen, eso es una compilación. Específicamente no lo veo en Kindle Edition, pero está en formato físico. Sí, eso casi es difícil de que los pongan digital. 1788. Ah, no está mal. Por lo menos la compilación de Aliens como tal, ese sí lo tiene en Kindle Edition, el... creo que el volumen está como en $10 aproximadamente. Ah, pero me gustaría el Alien vs Predator ese físico. Nice. Ya, pues. Para tener algo ahí. Amazon.com por lo menos. ¡Woo! Ya, y eso es lo que tengo de cómics. Pues mira, tú sabes que también, ahora que tú hiciste el libro, esto también abrió paso a un sinfín de libros, ¿verdad? Dentro de este universo. Así que, Mash, ¿qué tienes por ahí? Un listado de libros interesantes. ¡Ay, Dios! Me voy a meter, me voy a... Pues mira, salieron bastantes libros relacionados, ¿verdad? Novelas básicamente relacionados a este mundo de Alien, empezando por Alien, que salió con la película, igual que Aliens, Alien 3, Alien Resurrection y Alien vs Predator. Estas son partes de las películas. Además de ellas, pues salieron otras que no tienen que ver con la película, pero toman parte en el mundo de Alien. Y estas son Earth Hive, Nightmare Asylum, The Female War, Genocide, Aiden Harvest, Rogue, Labyrinth, Music of the Spears, Berserker, Original Sin, DNA War, Cauldron, Steel Egg, Criminal Enterprise y No Exit. Yo las mencioné en orden cronológico, así que la última siendo No Exit. Así que han salido muchísimas, diría yo, ¿verdad? El de Original Sin, Angelina Jolie ahí. No, güey, espérate, no, esa es otra. Ya de lo que se acuerda. Bueno, de que haciendo una parte aquí, yo vi esa película cuando estaba en la universidad y yo solía ir sábado a la medianoche, pues yo me quedaba mucho los sábados para estudiar. Y estaba pues todo el día estudiando, pero a la medianoche era para ir para el cine. Y yo voy a ver eso, y yo en un momento pensé que me había metido a la película incorrecta. Y yo, aquello allí, esa gente metiendo mano en la pantalla esa gigante. Empezaste a castigar la vejiga allí. Entonces a jugar 5 contra 1. Pedí pan para el cielo. No, en verdad que me sorprendió. Ay, padre. Bueno, perdonen el segue. Bueno, y también no puede faltar que dentro de este universo de Aliens también pues se vengan a producir videojuegos. Así que, Vidium, ¿qué lista de videojuegos tienes por ahí de este universo? Diablo, esta sí que es bien larga. Empezando con la de Alien de, en 1982 para el Atari 2600, que da la casualidad que ese juego yo lo tengo. Uy. Y el juego prácticamente es un clon de Pac-Man. Ya, un clon de Pac-Man y de Frogger. Yo hice un pequeño video que lo puse una vez en el fanpage de Sonido Fanboy. No me acuerdo si yo lo tengo en mi canal de YouTube. Pero es prácticamente eso. Tú estás corriendo por el maze, escapando. El juego se llama Alien, pero hay más de uno. Esa es otra. Entonces, después que tú pasas a esa parte, que te comes todos los pedales y todo eso, hay hasta un arma que tú coges, que al momento todavía no sé qué demontres hace, porque yo la cojo y yo le disparo a los aliens, con todo eso me matan, así que dejé de cogerlo. Pues pasa a lo que es como una especie de juego de bonus, parecido a Frogger, de la cual no paso de la segunda línea, porque son tantos aliens que el espacio que hay para tú pasar es bien difícil. O sea, que yo no sé si hay alguna manera de verdad que uno pueda correr para arriba, porque él no corre para arriba, para abajo y para los lados, no, es para arriba y para arriba. O sea, una vez que tú subes no puedes coger para los lados, no puedes hacer nada, es todo el tiempo para arriba. Aparte de eso, pues está el juego del mismo nombre de Alien en el 84 para el Commodore 64, el Spectrum y el Amstrad, que son computadoras europeas. También estuvo lo que era Aliens de Computer Game en el 86 para el Commodore, el Apple II, el Amstrad, Aliens de Computer Game otra vez en el 87 para el Amstrad CPC, Commodore 64, el MSX, que eso era en Japón, y el Spectrum. También en el 87 salió Aliens para el MSX, Aliens en el 90 en el arcade, que ese es el mejor juego de Aliens que existe, hecho por Konami. El juego es sumamente divertido, es un shooter side scrolling, pero el juego es tan divertido porque aquí tú peleas con tantas distintas clases de aliens y distintas clases de monstruos que voladores y de todo. Y fíjate, lleva bastante bien la historia de la película, porque tiene hasta un juego de bono donde tú estás en el tanque ese que Ripley sale guiando. Tiene un juego de bono, son como dos o tres veces que sale. Tiene unos aliens que jamás ni nunca se han visto en el universo de Aliens. Y a lo último, pelear con la Queen, tremendo. También salió en el 92 salió Alien 3. para la Amiga, Commodore, Sega Master System, para el NES, Sega Genesis y Game Gear. Que da la casualidad que yo tengo la versión de Sega Genesis. Esto es un juego parecido a lo que es los juegos típicos de Genesis, donde tú tienes un nivel gigante y entonces tienes que rescatar a varias personas en distintos puntos del nivel. Y en ese nivel tú no lo pasas hasta que tú no rescatas a todo el mundo. ¿Ese es el que se ve como isométrico? Exacto. Yo creo haberlo visto. Pues es sencillamente que estás en la cárcel y entonces los aliens, hay un montón de aliens corriendo por toda la cárcel y entonces tiene a varios de los reos atrapados para encubarlos. Y tú tienes que encontrar cada uno de ellos en este nivel, subiendo y bajando escaleras. Ah, no, es el que se parece a Metroid, ¿verdad? Fíjate, no es que se parezca a Metroid, porque Metroid es un mundo gigante y tú subes y bajas y entonces puedes pasar de un nivel a otro. Aquí no, aquí tú tienes un cuarto gigante con un montón de cuartos pequeños y es como una especie de laberinto. Y entonces tú tienes que buscar cada uno de ellos, que en cada uno de estos cuartos, ver cómo llegar hasta donde están todos estos presos atrapados. Y una vez que tú los rescatas, pues se abre una puerta en algún punto del nivel. Que eso es otra, tú tampoco sabes dónde está y tienes que ir a buscarlo. Todo esto bajo tiempo. O sea, que se te puede acabar el tiempo, tú puedes haber rescatado de todo el mundo y estás llegando a la entrada, tienes el exit ahí, se te acabó el tiempo, se acabó, tienes que volver a empezar. Disculpa, más que te interrumpí cuando ibas a hablar. No, hay uno de ellos que se parece al juego que salió de Jurassic Park, que es como de la parte que está mirando de arriba y se ve un chiquitito el muñeco abajo. Este por lo menos es de frente, no es top view. Pero no salió ninguno de Alien así. Estoy tratando de acordarme y por lo menos no recuerdo alguno. Si hay alguno, tiene que haber sido para una consola portátil, pero por lo menos... Sí, para Game Boy. Lo más probable. Sí, porque, bueno, Alien 3 está para Game Boy, pero es prácticamente igual que el de Genesis. ¿Dónde me quedé? Alien 3. Entonces está también el de Alien vs Predator. Esto fue una versión que salió para el Super Nintendo, donde mucha gente pues estaba esperando que saliera la gloriosa versión de Capcom de Alien vs Predator, cual nunca vino. Pues nunca salió esta versión. Es un beat'em up también. No está malo, pero tampoco está bueno. Es medio chaboncito, las gráficas no son las mejores, pero uno se entretiene, donde tú eres el Predator batallando con un montón de aliens, tienen distintas clases de armas, las armas icónicas que tiene el Predator. También pues sale el Alien 3, pues salió en el 93 para el Game Boy, como estaba diciendo ahorita. Alien vs Predator The Last of His Clan para en el 93 para el Game Boy. Ese yo nunca lo he visto, fíjate. Está Alien 3 The Gun, en el 93 Arcade. Ese tampoco lo he visto, no sabía la existencia de ese. Alien vs Predator del 94 Arcade, que este es el de Capcom, que es un beat'em up hecho en la misma placa en la que se estuvo haciendo todos los beat'em ups que hizo Capcom, el SPC2, creo que es que se llama, no me acuerdo bien, que se hizo Final Fight, se hizo Captain Commando, The Punisher. Pues este es uno de esos juegos que estuvimos esperando que saliera para el Super Nintendo, para el Genesis, nunca se dio. También está Alien vs Predator para el Atari Jaguar, que es un shooter, es una especie de shooter. Mucha gente dice que es buenísimo, a mí no me gusta, de verdad que se ve bien teca. Aliens, a Comic Book Adventure para la PC en el 95, Alien Trilogy para el PlayStation y Sega Saturn. Este es un juego que mucha gente busca, es una especie de shooter también. Yo he tratado de conseguirlo, no he tenido suerte todavía. Aliens Online en el 98 para PC, Aliens vs Predator en el 99 para PC y para Mac, Aliens Resurrection en el 2000 para PlayStation, Aliens Thanos Encounters en 2001 para Game Boy Color, ese, fíjate, nunca lo he visto. Aliens vs Predator 2 para la PC y el Mac, 2001 y 2002 respectivamente. También salió Alien vs Predator 2 Primal Hunt para el 2002 en PC, Alien vs Predator Extinction 2003 para PlayStation 3 y Xbox, NES Unleashed 2003 móvil, Alien vs Predator 2004 móvil, Alien vs Predator 3D 2005 móvil, Alien Extermination 2006 en arcade, tampoco lo he visto. Tampoco. Alien vs Predator Requiem 2007 para el PSP, Alien vs Predator 2 2D Requiem. ¿Cuál será la diferencia? 2007 para móvil, Predator The Duel 2008 móvil, Alien vs Predator 2010 en el PC, PlayStation 3, 360, Alien Infestation para el 2011 del 10, bastante bueno que es, y ese es como un Metroidvania, así que si tienes un 10 y quieres conseguir un juego bueno de Alien, trata de conseguir ese, sale bastante barato, es para el 10 regular, o sea que lo puedes conseguirlo. También entonces tenemos la maravillosa creación hecha por Gearbox de Aliens Colonial Marines, que fue para este año PC, PlayStation 3 y 360. Se ha vendido millones de copias. En Europa se ha vendido lo más bien. Eso es GOTY, papi. A mí me gustó. Yo estoy esperando conseguirlo en el Bargain Bin. Tengo fe. Tengo fe. Bueno. No, nosotros sabemos que te gustó y lo he escuchado, que has dicho que te ha gustado, así que... Me costó nada. 10 pesos. Ya, pero está bien, tiene las figuritas. Sí. Que eso es importante. Todo fan de él. Lo hice con una pena ahí. No, Vidion, piénsalo de esta manera. Tú compraste la figurita por 100 pesos y te trajo el juego gratis. Mm-hmm. Después salió en 60 en Amazon. Sí, mano. Eso tiende a pasar últimamente. Ya. Bueno. Pues seguimos por aquí y otra cosa, ¿verdad? Nuestro punto final en esta cargada agenda de este universo de Aliens es que no pueden faltar, ¿verdad?, las figuras de acción. Y en estas, pues estuve haciendo una búsqueda más o menos, ¿verdad?, de cómo estaba el mercado de las figuras de Aliens y vi que Funko, ¿verdad?, que son las que hacen las figuritas estas pop de muchas series favoritas de nosotros, tanto de Walking Dead como de Lord of the Rings, pues también tienen de Aliens y están a $9.99, así que ya... Estoy en la página de mandar a buscar una. No la mandé a buscar, yo te compré una y te la envié. Ah, rayete. Cancela. No la tengo ahí, no le he dado purchase. No le he dado purchase. Tengo aquí, pues que encontré también una figura de 7 pulgadas de Aliens. Esta es un Series 1 by NECA en $19.99. Esta la encontré en la página de bigboytoys.com. Esta otra que encontré es una Revolt Tech número 16, es un Alien Warrior en $39.99, hecho por Kaiyodo, y esta está para preorden, esta todavía no está disponible, ¿verdad?, para comprar. También vi otro, que este fue el que me dejó boquiabierto, un Alien Big Chap de 28 pulgadas, no te asustes, Mash, es una maqueta y vale $800, es hecha por Sideshow y ahora mismo no está disponible, está sold out, así que... Y también en Amazon es una buena fuente para encontrar figuras. Encontré una hecha por McFarlane, que es el Alien de la primera película de Alien. Y este está en $80. Así que, ¿verdad? Y nada, pueden buscar por ahí sus tiendas favoritas online, que van a encontrar figuritas y cositas relacionadas a este universo de Aliens. Así que de esta manera, kilométricamente terminamos el tema de la semana. Nos extendimos un poquito, así que pedimos disculpas. Pero rebajé. Ya, sorry, yo también rebajé. Parí un muchachito yo aquí. Así que de esta manera vamos a pasar rápidamente, como relámpago, a la sección de noticias. Y voy a arrancar yo. Y la primera noticia que tengo es que Vengeance llega el 2 de julio a Call of Duty Black Ops 2. Esto va a ser un DLC de 4 mapas nuevos, entre ellos Cove, que es una isla en el Océano Índico, Detour, un puente con múltiples niveles, Rush, que es una arena de paintball, y Uplink, que es un remake del mapa Summit de Black Ops 1. También Buried, nuevo mapa para el modo de Zombies Buried, que es un pueblo del viejo oeste subterráneo, incluye nueva arma que se llama la Ray Gun Mark 2. Esto va a estar para el 2 de julio para Xbox 360 y más tarde para PC y PS3. Así que como siempre nos dejaron atrás. A lo último, llegará en agosto. Yeah. Bueno, tengo por aquí que Hotline Miami podría llegar para PS Vita la próxima semana. Por un tweet de la cuenta oficial del juego se dio a conocer que el juego podría estar saliendo la próxima semana para el PlayStation Vita. Aunque el tweet solo menciona la versión de PS Vita, se espera que también salga para la versión de PS3, ya que eran cross-buy. Nice. Así que... Tú lo jugaste en PC, ¿verdad, Max? Ya, yo lo jugué en PC y está mega violento el juego. Es un juego perfecto para Vita, de verdad que sí. Yo vi video de este juego en cuando se estaba acercando Black Friday el año pasado. Semanas antes de Black Friday, Amazon todos los viernes tenía una promoción con GameSpot, donde hacían como un programa como de una hora para ir revelando diferentes especiales durante ese periodo. Y entonces, si estás viendo el show, te daban un link especial y podías aprovechar la oferta especial. Cool. Y entonces, entre las cosas, estaba Hotline Miami para PC, súper barato. $5. Ya, algo así. Pues regular es de $9.99 y lo pusieron en $5, pues yo lo compré de ahí. Pues yo llegué a comprar, de esos especiales, yo llegué a comprar, me acuerdo que el show comenzaba media hora antes de que yo terminara de trabajar y se acababa como media hora después, y yo me quedaba un chispito. Y ellos no decían exactamente qué era lo que había, pero a veces daban hints. Había veces que yo sí sabía lo que era el hint y no me interesaba, pues no lo veía. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Esta es la subnoticia de la semana. Resulta que Microsoft ha dado marcha atrás en sus intenciones con el Xbox One y ha eliminado todas las restricciones de la Xbox One, o bueno, la mayoría de ellas. ¡Oh, my God! Ahora, la consola no requerirá conexión online ni requerirá conectarse cada 24 horas como era en el pasado. Eso sí, va a requerir conectarse a la internet por lo menos una vez cuando usted lo compra. Pero ya, that's it. Vaya bajar, a casa del vecino. Para bajar el update, dice. Es como, supuestamente para bajar el update de que quite las restricciones. Que quita eso. Sí. Bueno, pues también van a eliminar las restricciones para el intercambio de juegos. Ahora pues usted puede llevarlo a su tienda, cambiarlo, venderlo. Dárselo a su sobrinito, a quien usted quiera. Claro está, va a tener que poner el disco dentro de la consola para poderlo jugar, a pesar de que el juego esté instalado dentro, pero yo creo que eso no es el fin del mundo. Y con esto, con esto de estar quitando, quitaron esto de que del online y de lo de pues que puedes entregar tu juego antes de que sea, también quitaron lo del share, family share. Sí. Ya el Family Share con 8 personas creo que era. Sí. Ya, eso, que ellos, eso es lo que están sufriendo muchos ahora mismo. Sí, porque lo que estaba leyendo es que mucha gente dice, los que estaban detrás del Xbox ahora mismo, o sea, después que ellos anunciaron sus restricciones y todo, los que seguían detrás del Xbox decía que la gente lo quería por ese Family Share plan o lo que sea. Porque bueno, se unían 8 personas y cada cual compraba uno un juego y así. Pero al ellos venir ahora y decir quitarle las restricciones y con eso quitarle el best feature que quedaba, o sea, definitivamente. Ellos debieron haber hecho eso porque eso incentivaba que la persona comprara los juegos digitalmente. Exacto. Mira, que no lo hagan, que tú no lo puedas compartir el juego físico con 8 personas, fine, hace total sentido. Pero dejar esa opción para juegos que tú compres digitalmente y lo hace súper atractivo, mira, convertía a todo el mundo en digital si dejaban eso. Yeah. Pero, pues ya eso no está y tampoco van a tener restricciones por zona, va a ser region free. Así que en general, eliminaron las cosas que nadie quería y de las poquitas cosas que podían ser ventajas, pues una que otra se fue. Pero en general yo entiendo que es más atractiva. Ahora el plan de juego ha cambiado. Yo te diría que se vuelve y se reduce a catálogo de juego y a $100 de diferencia. Yeah. Ay, padre. Así que me río de mucha de la gente que estaba peleando, así que por mi parte pues tengo aquí que nuevas actualizaciones para el 3DS. La más reciente actualización del firmware del 3DS, la versión 2.0.0-2U, como nombre más largo, sin código, exacto, añade la capacidad de hacer backup a los save files en la tarjeta SD de la consola. Esta es una excelente noticia porque permite a que los jugadores borrar juegos y aplicaciones sin perder el tiempo invertido, siempre y cuando el juego o la aplicación que permita utilizar esta función. No está mal. Ya no, no está mal. Ahora, para el que esté corriendo, you know, bajito en espacio, puede ahora mover las cositas para un lado, y si algún día quiere retomar ese juego, ahí tiene el file. Lo que tiene es que manejar un poquito del contenido. Bueno, la próxima noticia que tengo es que vuelve el Humble Bundle, en esta vez número 6, y este Match no lo informó, ¿verdad? El Humble Bundle Android número 6. ¡Uy! Este bundle creo que va a durar alrededor de 2 semanas. Va a incluir juegos para las plataformas de Android, PC, Mac y Linux. Los juegos que van a estar saliendo en este bundle son Aquaria, Fractal, Oregon Trail, Director's Cut, Stealth Bastard Deluxe y Pulse. Las personas, ¿verdad?, que paguen más del promedio que se requiere para usted aportar en estos bundles van a recibir adicional Frozen Synapse y Broken Sword Director's Cut. Todos estos juegos también van a incluir su soundtrack y el promedio de donación es por menos de $5. Bueno, y tenemos por aquí la última noticia, y es que Rogue participará en el juego de Deadpool. Además de Rogue, ya se han confirmado que Cable, Wolverine, Psylocke y Domino harán su aparición en el juego. El juego saldrá al mercado el 25 de junio para PC, PlayStation 3 y Xbox 360 con un precio de $50. Está bien. Ya. Está bueno. A mí no me llama. A mí me asusta que no vaya a costar 60. Sounds stupid, pero me asusta eso. Hay que verlo, pero no me llama la atención, no sé. No, este juego va a bajar rápido. Tú verás. Y lo ponen en oferta en 40 o en 30 pesos. Porque tú verás que no va a vender la gran cosa que ellos esperan. Así que, vamos allá. Pues bueno, gente, de esta manera, ¿verdad?, ya terminamos todas las noticias. Así que vamos a pasar al cierre. Esta semana no tenemos recomendaciones porque, como pueden ver, este podcast fue kilométrico. Ajá. Advertencia. ¿Qué pasó? Yo sé que ustedes se quieren ir ya y todo eso, pero no se pueden ir. ¿Por qué? No se pueden ir porque ahora es cuando yo hayaqueo el podcast. Ahora es que yo vengo con el sonido Fanboy Gaming Trivia. Para todos ustedes, esto es bien rapidito, bien fácil. Lo que vamos a hacer es que yo les voy a hacer una serie de preguntas a todos ustedes. Y ustedes van a tener que contestar lo más rápido posible. Esto no tiene punto, no tiene nada. Pero esto, vamos a estar un buen rato aquí porque yo tengo como 50 preguntas y las voy a hacer todas. Así que vamos con la primera. Tírasela, Juan. Vamos a tirar. Esto es abierto, el que conteste. Que conteste rápido. Vamos a hablar rapidito. La criatura del Xenomorph de Aliens es bien reconocida en todas partes. Pero ¿en qué otros juegos la figura del Alien ha salido que no tiene que ver absolutamente nada con Aliens? Alien Syndrome. Ese es una. Diablo, yo no pensaba que contestaran esa. Y en Arctic creo que también sale algo que parece un alien. Exacto. Pero otro más. Hay uno que es bien importante que todavía no han dicho. Alien Syndrome, Arctic. Contra. Contra, esta. Bien, número 2. Esto es trampa, by the way. Sí, porque es de Alien y no sus caras. Bueno, con todo lo que se ha dicho, tienes que haber aprendido algo. En una película fuera de la saga de Aliens se puede encontrar un cráneo de Alien como un trofeo. ¿En qué película fue? ¿En la de Indiana Jones de Chris Skull? No. Predator 2. De ahí es que surge lo del crossover de Alien versus Predator. Por eso se ve ahí. De eso fue la inspiración. Es una parte que Danny Glover está al final de la película, entra a la nave y entonces hay una pared que tiene un montón de cráneos como trofeo, pues ahí sale el cráneo del alien. Ya eso se había hablado antes, la mezcla de Predator con Alien, pero ya ahí hicieron un easter egg. Exacto. Número 3, el actor John Hurt quien es famoso por ser la primera víctima de Alien en pantalla, repitió su papel en otra película haciendo una escena bien similar a esa. ¿Qué película fue? Ya lo la tiró ahí bien duro. No dejo que ni que los demás trataran de pensar. Yo ni escuché bien la pregunta. En la película de Spaceball, el actor John Hurt, que es el que sale en la primera película de Alien, que es el que le sale el alien del pecho, él repite ese personaje al final de la película de Spaceball. Está un elenco totalmente con él, que son parecidos a los mismos actores de la película de Alien, pero él es el único que es el original. Y entonces le pasa lo mismo otra vez, que empieza, él está comiendo y le empieza a dar el ataque ese que quiere vomitar y empieza a salir el monstruo, y cuando le sale el alien, él lo mira y dice, ay no, no otra vez, y entonces el alien sale cantando hello my baby, hello my darling, exacto. Yeah. Número 4, el personaje de Ellen Ripley tiene una hija. ¿Esto es cierto y falso? Correcto. Correcto. ¿Cómo se llama? Ah, diablo, hay que decirlo. Believe it or not. Se la voy a dar. Sí, que. Se la ganó. Esa es la mejor contestación. No, pero Ripley. La persona. Se llama Amanda Ripley McLaren. Vaya. Y por último, ¿cómo se le conoce al alien de Alien 3? ¿Cómo se le conoce al alien de Alien 3? Exacto. El perro alien, o la vaca alien. the four-legged alien, no me acuerdo. Spider alien no era. No, fíjate, Juan lo dijo bien, pero lo dijo en español. Oh my God, Miami se va a quedar campeón. Sí, ganaron ya. 95-88. Pero sí, el alien se reconoce como el Dog Alien, el Runner Alien o el Bambi Buster. Que Bambi creo que era el nombre del perro, si no me equivoco. Ahí está la esposa mía gritando porque ganó Miami. Como si ella viera baloncesto. Yo creo que fue lo último. Los últimos minutos. Sí. Yo no me chupo toda la temporada, ¿cierto? Pero nada, gente, se fue el sonido Fanboy Gaming en Movie Trivia. Mars, que algún día va para Sonido Fanboy, tírate la trivia, pero de béisbol. Yeah. Exacto. O de PC. Yo pido recount. No lo he tirado todavía porque no he preparado el video, pero cuando fuimos al Puerto Rico Comic Con, pues yo tomé video y todo eso, y cogí a los muchachos, tanto a Alex como a Michael, a Draco, y los puse en el medio, con el Gaming Trivia también, Pero eso lo voy a estar tirando dentro de las próximas 2 semanitas para que lo puedan ver. Ya. Yeah. Así que, bueno, gente, gracias, ¿verdad? ¿Cómo es que tú dijiste que pasó aquí? ¿Un qué? ¿Un qué? Un yaqueo. Ya son las 12. Un yaqueo en vivo del show. Así que, de esta manera, vamos a pasar al cierre. Recuerden que una vez el podcast esté publicado, nos pueden escuchar a través de iTunes, en Pocket Cast. También nos pueden escuchar visitando nivelescondido.com, nos encuentran en facebook.com/nivelescondido y nos pueden seguir en nuestra cuenta de twitter.com/nivelescondido. Así que, gente, disculpen la longa, pero quedó muy bueno el show y será hasta la próxima semana. Así que, gente, bye. Bye, bye. Bye, gente. Pedro paga. Pues continuamos, y la próxima noticia es que vuelve el Humble Bundle. El Humble Bundle. Yo que estoy pendiente al juego. Creo que vuelve el Humble Bundle. Mejor digo, vuelve Humpy Humpty. Otra vez. Gracias, mía.